¡Felicidades, los frikis y un murciano! Felicidades por vuestro programa 50, 50 programas que... Felicidades por los 50 programas, no solo por el 50. ¿Sabes por qué? Porque no, ¿sabes? Porque aunque puede ser bueno, los anteriores también serán igual de buenos. A ver, sí, saludos, saludos desde Nomás de Educación. Que a ver, es verdad que os miramos por encima del hombro. ¿No somos de Google? Somos superiores. Ah, yo me voy. 137 ya. Llevamos 130 y 130 o más, ¿sabes? Sois como esos hermanos pequeños a los que podemos aconsejar. Exacto. Y pegar patadas. Y pegar patadas. Oye, ahora estaréis en ese momento de vuestras vidas donde... Ahora empecéis a ver y muchas cosas más. Empezáis a ver el mundo del podcast de otra forma. Nosotros después del programa 50, ¿os acordáis del programa 50? Sí. El programa 50 fue un punto de inflexión para nosotros. Sí. Y ahí cambiamos toda la dinámica y todos los procesos creativos hasta ahora. Yo antes, no pasó realmente nada de eso, ¿no? No, claro. De hecho, sí, metemos un audio de nosotros en el programa 50. ¡Chicos! ¡Dime! ¿Qué pasa? ¿Sabéis que no me gusta? ¡Está bien de mi puta gracia! ¡No me gusta! Chicos, creo que cambiar los procesos creativos ha merecido la pena. Y sí, para la próxima vez escribimos un guión un minuto antes del programa. Y aquí y así, estamos. Y hemos evolucionado mucho. 150 programas después. O vosotros vais a evolucionar después, más o más, o sea, seguro. O peor. O mejor. Mejor. Y eso, y este y para vosotros este saludo que bueno, creo que no está dando buena imagen en nuestro podcast, chicos. O sea, no, la verdad es que no. Igual, no se lo iban a llevar de todas formas. Que sí, o sea, la realidad es la realidad. No, pero podemos ser elegantes. O sea, hola, chicos, ¿qué tal? Vamos a ser políticamente correctos. Hola, dos frikis y murcianos, os queríamos desear un 50 podcast plagado de felicidad, de amor y de, bueno, de esos cómics tan raros que comentáis vosotros, ¿no? Yo tiene mucho mérito llegar a 50, pero ahora a por los 100. Claro que sí. Y chicos, yo quiero deciros que siempre que escucho, nos puedes escuchar en el metro porque me estoy riendo todo el rato. Ay, cuando y Stan Lee, qué viejo está. Fíjate que... ¡Oh, no digas eso! ¿Qué? Que no. Pero es que está un poquito... ¡Es una persona maravillosa! No, a ver, yo creo que es una persona magnífica. Stan Lee y ojalá fuera mi... Llámale de persona de edad experimentada. Eso. Pues nada, chicos, muchísimas felicidades. Un besito, chicos, os queremos. Un beso de queso. No sé cuál ha sido. Menos mal que no hicimos eso, ¿eh? Porque sí, imagínate. No, sí. No. ¿Y teníamos alguna otra opción que te queríamos hacerles? No, ¿verdad? Lo he hecho a todos. Sí, tenemos esa otra versión donde somos exactamente igual, pero yo me siento en lugar de jardita. Oye, este nuevo lugar está muy bien. ¡Joder! ¿Cómo andamos? ¡Qué cambios! Sí, veo el techo así como... ¡Qué felicidades eso! ¿Cómo molan los universos alternativos, Sí. Bueno, chicos, ¿qué? Pues nada, pues felicidades y... Y que cumplan muchos más. Y cumplan muchos años. Como Stan Lee o más. ¿Qué tiene el viejo? ¡O no! O como señor DC Lee. Oye, DC Lee no existe. Tan lindo que trabaja en DC que yo sé mucho de TVOs. Pues si te metas con lo que yo sé de TVOs. Pues si sabes tanto de TVOs, ¿qué haces que no estés en Los Frikis y Murcianos? ¡Sí, dos veces ya! Pero no ha sido tres. Joder, vuelvo a creer, puesto ha sido tres. Porque ha sido tres veces. Bueno, venga. Venga, pues ya. A ver, lo cortamos aquí. Qué gracioso. Da igual. Yo no cortaba nada. Muy buenas y bienvenidos a este episodio tan especial de Dos Frikis y un Murciano. El que te habla, como siempre, Raúl. Y como siempre, también tenemos a nuestro grandioso murciano, Sebas. A tu hijo, muy buena. Y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, el promotor de los podcasts de cómics en este país, Borja. Hostias, me siento importante. ¿Dónde está mi cheque? Ahora, por debajo de la puerta va a pasar un sobre. Luego te pasamos un sobrecito. Ah, bien, bien. Gracias. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí viendo llover, que hoy hace un buen día para quedarse en casa y grabar un podcast. La verdad es que bien, ¿y vosotros qué tal? Yo con frío. Pues eso. Yo también. Joder, vaya, no pensaba dejarlo así tan incómodo, ese silencio que ha habido ahí. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... vamos a hablar primero de lo mejor y lo peor de este año, tanto en tema de cómics como en tema de series. Y también hemos preguntado aquí un poquito a nuestros oyentes qué opinan. Y también vamos a hablar, pues, de los cómics, series, películas, videojuegos, si queréis, un poquito, pues, que hemos estado dándole estos últimos meses y nada, aquí la mejor manera de vivir este gran episodio aquí en compañía. Y también por el camino, pues vamos a escuchar todos los audios, todas las amenazas de muerte que nos habéis enviado. Yo he jugado un juego nuevo, que no sé si lo conocéis, que se llama Super Mario Bros. Está muy bien. Hombre, ¿para Wii U? No, para la NES. Ah, la NES. Sí, esa consola que... Dime. Yo es que me quedé ahí, no doy para más. Vale, es que es esa consola que todo el mundo dice, ¡ay, qué mítico, los 80! Y llegó aquí en el 90, pero bueno. ¿Videojuego? ¿No es esa cosa que se llama Tetris y que viene en una... en cartuchico, en una... ¿cómo se llamaba esto? Blanco y gordo, así, Game Boy. Exacto. Esa frase de vamos a jugar al Tetris. En fin. Bueno, pues nada, si queréis, unos segunditos y ahora venimos. Hola amigos de Dos Frikis y un Murciano, soy Ferlord y os envío este audio para felicitaros por vuestro programa número 50. Gracias a vosotros y el audio que pusisteis en vuestro programa, llamé la atención del gran Javier Arriola y fui fichado junto a otro grupo de inadaptados para su TV-drama de Apocalipsis Friki. Todo eso y algunos giros del destino nos llevaron a crear La Patrulla Friki, un joven inexperto podcast, que en parte debe su existencia a vosotros. Aún no sé si daros las gracias o no por ello. Pero sí animaros a continuar y que sigáis tan divertidos como siempre. El Vasco Legendario os sigue debiendo un duelo de baile. Hasta otra. Muy buenas, frikis y murciano, aquí al otro lado del micrófono, Impossible Julín, compañero de Raúl en la Parada de los Monstruos y bueno, y ferviente oyente de vuestro podcast, evidentemente. Nada, solo quería felicitaros por vuestro quincuagésimo podcast, o el número 50, como quieras decirlo, y nada, que espero que hagáis muchos más, que sigáis gritando puta mierda, y nada, Raúl, que Agentes de S.H.I.E.L.D. está de puta madre, te pongas como te pongas. Un abrazo, chicos. Buenas, mi nombre es Daniel Brun, soy presentador del programa de cómics Tomos y Grapas en CVB Radio, pero esta vez me pongo en contacto con vosotros en calidad de oyente. Escucho bastante vuestro programa y no quería dejar pasar la oportunidad de mandaros un saludo y mis felicitaciones por este especial número 50. Nosotros llevamos relativamente poco en esto, llevaremos unos 10 programas, por lo que me queda lejana la sensación de los 50 programas que tenéis que estar sintiendo ahora mismo. Seguro que os parece que fue ayer cuando empezasteis con esta aventura. Os queremos mandar todo nuestro apoyo, nuestras felicitaciones mías y de parte de todo el equipo, y animaros a que sigáis haciendo el trabajo que habéis realizado hasta ahora. Así que sin más, felicidades. Nos vemos en los podcasts. Bueno, aquí el señor Alexander Matthew. Para primero deciros que muchísimas felicidades, así en plan grande y con confeti y serpentina. Y nada, que bueno, el número 50 la verdad es que se me hace un poquillo raro porque, por un lado, 50 programas es bastante, ¿eh? Pero por otro, no sé, se me hace como una cifra un poquillo pequeña teniendo en cuenta que a veces tengo la sensación como de que llevo toda la vida escuchando reseñar cómics, películas de superhéroes y cosas así y no sé, se me hace extraño. Pero vamos, un 50, como ya he dicho, un programa está bastante bien. Y luego y nada, y que bueno, que sea como sea, que muchas felicidades de verdad a Seba, a Raúl, a José, gracias por coger y lo mejor y lo peor del mundo del cómic y convertirlo para nosotros en carcajadas, que es lo que hacéis siempre, que sois unos máquinas. Que espero ver cómo este podcast llega a los 100, y después de los 100 a los 500, y de los 500 a los 1000. Y bueno, en el programa 1000, como mínimo esperaremos, no sé, pues que traigáis a Stan Lee y a Greg Land, que como ya he dicho antes, esto consiste en que cogéis lo peor y lo mejor del mundo del cómic y lo adaptáis bastante bien. Y que nada, chicos, que de verdad, que muchísimas felicidades de nuevo, que os merecéis 50 programas, que os merecéis muchos más, y que sigáis ahí, y bueno, y ya se pide como favor que sigáis ahí dándolo todo y al pie del cañón, porque nosotros vamos a seguir escuchando, ¿vale? Bueno, pues nada, que felicidades de nuevo y hasta luego. Hola, chavales de Dos Frikis y Murcianos, desde TDT y junto con Peter North, Kelly Sue DeConnick y Michael Douglas y sobre todo Jin Lee, os deseamos un feliz programa número 50 y sobre todo que sigáis siendo el segundo mejor podcast de cómics de toda la podcastfera, porque el primero somos nosotros, ¿no, chavales? ¿O qué? Hombre, por hombre, supuesto. Está claro. Muchas felicidades. Claro. Felicidades. Feliz boda de oro. No, no hay está. Ninguna guarrerida. Que 50 programas. Y no haríamos nosotros. Eso, que no haríamos nosotros. pues nada, enhorabuena, chavales. Y, un abrazo. Y seguí así, un abrazo muy fuerte. Bueno, bueno, bueno, Dos Frikis y un Murciano cumplen 50 programazos. Hola, soy Alejandro del podcast Comics desde Star City y desde mi pequeño rincón podcastero quiero mandaros una enorme felicitación por vuestro programa. Sin duda uno de los podcasts con más personalidad e identidad propia de esta gran familia podcastera que cada vez, y por suerte, está siendo cada vez mayor. Un abrazo y mi admiración para José, Raúl y sobre todo a Sebas. Lo siento, chicos, pero el murciano es mi debilidad. Es responsable de una de las expresiones más reconocibles y con pegada de la historia de la radiodifusión. Sí, primero fue el y hasta aquí puedo leer del 1-2-3, después el un poquito de por favor, el te da cuen, pero ahora los niños por la calle pues van deseosos de poder decir que esto o aquello es puta mierda. Bueno, os sigo, os admiro e incluso os perdono que hicierais ese programa sobre Green Arrow y no me invitarais. Es más, os perdono las pequeñas imprecisiones, muy pocas por supuesto, no me voy a poner aquí en plan troll y menos en el programa 50, pero que sepáis que os vigilo y la próxima no os la perdono. Un abrazo enorme para uno de mis podcasts favoritos y espero sinceramente poderos felicitar el programa 100, el 150 y el 200 incluso. Un abrazo tanto mío propio como de mi compañero Moisés, que no ha podido grabaros este saludo porque, bueno, está hoy trabajando en una mina de Vibranium en Wakanda, pero me insiste en que os felicite de su parte también. Chicos, nos seguimos escuchando, larga vida a vuestro programa y un saludo desde Star City. Y bueno, chavales, ya estamos aquí y ahora vamos a hablar de lo que ha sido lo mejor, lo peor del año. Todo en el tema de cómics. Así que, bueno, ¿quién de los dos anima? Venga, Borja, dale. Hablamos de series, pues vamos a hablar de la probablemente la mejor serie de superhéroes que se ha hecho hasta el momento, que es Agentes de S.H.I.E.L.D. ¡Qué cabrón! ¡Ay, de superhéroes, dice! No, no, en serio, vamos a hablar de Arrow. Sí. Vale, venga, va. Empezamos con Arrow, por lo menos comentarla ya. Supongo que haremos a final de temporada hablando de todo lo que ha sido la temporada, pero bueno... De momento, eso, que comentar, ¿qué os está pareciendo esa tercera temporada? A mí me está encantando. O sea, si yo ya creía que en la segunda habían alcanzado un nivel acojonante, en esta tercera, digo, madre mía, si llevan ya 7-8 capítulos, todavía le queda la temporada entera y lo están petando. ¿Qué van a hacer después? ¿Qué van a hacer? Yo la verdad es que estoy, o sea, me gusta, disfruto con cada episodio, pero de momento los veo como un poco inconexos. No sé muy bien hacia dónde quieren tirar, porque sí, hay pinceladas de lo que quiere hacer Ray Palmer, lo del momento de que dicen que quieren renombrar la ciudad, pues eso estuvo bastante bien. Pero de momento no sé muy bien hacia dónde quieren tirar. O sea, ha salido ya Ra's al Ghul, ha pasado lo que ha pasado con Canario Negro, pero... Ya, yo ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ya le han pillado el truco a que esto es una serie de 23 episodios, y por eso van tan despacio. No es como la primera que ya en 4 episodios nos habían saturado de información, para luego contarte tonterías. Ya creo que ya saben que esto es una serie de 23 episodios y venga, un poquito cada vez. Un poquito, otro poquito, otro poquito. Y ya yo creo que ¿sabes qué me pasa? Que yo, por ejemplo, la segunda temporada, yo creo que la acabé disfrutando más porque me la vi de un tirón. Tal cual. Pues también puede ser. A mí me pasa muchas veces que yo sigo varias series, bastantes, pero claro... me la dejo una temporada, luego me veo 5 o 15 capítulos de golpe y yo creo que al final sí es como se disfruta más de la serie ahí, en plan a lo bestia. No sé, yo la segunda temporada, bueno, igual que esta, que la tercera la veía al capítulo pues, cada semana y llegó un momento en la segunda en la que había una, o sea, te dejaba con unas ganas brutales de más y... Ahora, pues hombre, sí, te sale un ese, el final del último episodio, el número 7, que ha aparecido cierto personaje, pues dices, coño, es sí, quiero ver el siguiente episodio. Pero los anteriores, aunque terminaban con unos buenos cliffhangers, no sé, no me acaba de enganchar. Hombre, el primer capítulo... Hombre, sí, a ver, el giro que te pegan en el primer capítulo no te lo esperas ni de coña. O sea, yo me esperaba algo así, pero en un futuro, más para adelante, no en plan de zasca. O sea, yo creo que una de las cosas que están haciendo con esta serie es que, aunque haya cosas que te esperes, hacerlo cuando no te lo esperes. Uh-huh. Yo creo que, de todas formas, el principal inconveniente que está teniendo esta tercera temporada de Arrow es Flash. O sea, porque es que Flash está siendo un pedazo de serie impresionante. Ya te digo, tío. O sea, yo creo que son 7 episodios que llevan ya. Ya me engancho lo mismo que ha tardado Arrow en 3 temporadas. Yo creo que han aprendido de Arrow. Arrow en la primera temporada hubo mucha gente que la abandonó. Y yo creo que han aprendido de entre las 2 primeras temporadas a que en Flash no tengan que estar con ese necesitamos una primera temporada para que la gente se encariñe con los personajes para empezar a hacer algo interesante. No, pum, de golpe, haces cosas serias y emocionantes. Sí, es que la primera temporada de Arrow fue dura. O sea, y esa solo la soportamos los duros de corazón. Esa es madre mía. Sí, sí. Yo suelo decir que como estén pensando en adaptar ciertas cosas del cómic de Flash en la serie, se puede convertir un poquito dramón, ¿eh? Yo sé que hay etapas de la vida de Barry Allen que tiene una carga... Vamos, no, es que tampoco lo quiero decir, pero como tiren por ahí, la gente se puede sorprender de, digamos, algunas situaciones que se pueden dar. No digo más. Bueno, vete a saber, con el hecho de que es una serie, de que probablemente no puedan aprovechar los siguientes flashes, lo mismo mezclan historias o algo. Sí, sí, sí. Ahora mismo yo creo que por delante pueden hacer lo que ellos quieran. Y una pregunta. ¿La serie de Constantine y de Gotham, qué lo ponemos? ¿Entre lo mejor o en lo peor? A ver, Borja. A ver, Gotham es una basura. ¿Qué dices? Y... Bien. Si acabo de ver el capítulo, no sé si era el 7 o el 8, y me está encantando la serie. A mí me está encantando. Yo es que no sé, a mí el problema de Gotham es que es un CSI Gotham. Y... es verdad, sí, sí. Yo estoy ahí en la mitad, ¿eh? Yo no sé. Acabé saturado de CSI en su momento y la verdad es que tiene, a ver, tiene sus cositas, sus guiños y tal, pero es que es un poco muy forzado. O sea, sale Edward Nigma y desde el primer momento te están diciendo que voy a convertirme en el Enigma. Sale Bruce Wayne y desde el principio, que yo, bueno, ahora soy un puto crío, pero cuando sea mayor voy a ser el puto Batman. No sé, no tiene esa chispa o esa gracia que pueda tener a Robo Flash. ¿Hasta qué capítulo has visto? No, esa también la sigo al día. Ah, pues qué quieres que te diga. A mí los últimos capítulos con lo que está haciendo el pingüino, si es que yo creo que es más protagonista el pingüino que ninguno otro. O sea, yo es que creo que la serie trata en realidad de cómo el pingüino se convierte... en el puto amo. Pero es que el problema de eso es que están también muy cortados, porque, o sea, aparte, más allá de eso, no pueden hacer realmente gran cosa. Y pues para ver una serie de criminales, pues no sé, no tiene. Yo no le encuentro de momento mucho sentido, mucho tirón. No me está enganchando. Yo estoy ahí, en la mitad. Yo lo que pasa es que veo eso, que es, al final es un procedimental policíaco, que sí, que está ambientado en Gotham, pero no es una serie de superhéroes, para mí. Y que para mí realmente yo no veo al comisario Gordon, veo al chaval de OC. Y claro, pues digo, no, ese no eres Gordon, eres el chaval de OC que has crecido un poquito, tienes unas ínfulas ahí de ser un buen policía, pero poco claro, más. Claro, a ti lo que te falta es el bigote. Sí, o la perillita. Sí, también. A mí lo que me falta es Gary Oldman. También. Y Constantine, a ver, el episodio piloto fue una basura tremenda. Ah, sí, pues yo pensaba que la gente le había gustado. Sí, no, yo te hablo, o sea, de lo que sí, me sí, parece a mí. Claro, sí, sí. Entonces, el primer episodio fue una basura. Parece que no fui el único que lo opinó, porque en la cadena rehicieron toda la serie. De hecho, se quitaron a uno de los personajes que presentan en el episodio piloto y se lo ventilan directamente en el segundo. Y intenta mejorar. Mete a personajes que aparecen en el cómic. No se los inventan así. O sea, es que lo de inventarse un personaje que podrías haber adaptado perfectamente del cómic no tenía mucho sentido. Entonces eso lo corrigen. Y bueno, pues el personaje tiene sus destellos y tal, pero le falta mala leche, le falta mala baba y no sé, está bien, pero no mata. Claro, es que esto igual le hubiese venido bien estar en otra serie un poco más, en otra cadena un poco más adulta, o que tuviese ya más concesiones en el tema de sexo, en el tema de algunas cosas, pero sí, es muy lo que dijiste tú, como para todos los públicos. Sí, es que es eso, es un es el Constantín del nuevo universo. Uy, uy, madre mía, qué mal me lo está vendiendo. Que ya aparte del piloto que se filtró, que supongo que habrá cambiado un poco, no he visto nada. Pero vamos, conforme me lo estás vendiendo, creo que hasta voy a pasar de verla. La única ventaja que le veo es que la cadena ha dicho que se quedan con 13 episodios y que luego ya verán si hacen una segunda temporada. Sí, sí, sí. Yo estoy convencido que esta o Gotham me dan a mí que van a carpar, ¿eh? ¿Alguna de las dos? No, yo creo que Gotham tiene, aunque a mí no me guste, tiene bastantes posibilidades de ser la que probablemente dure más. O sea, Gotham va a ser la nueva Smallville. Va a durar más de 10 temporadas, ya verás. Hostias. Yo no veo que dure tanto. Es que no creo que puedan estirar tantísimo la historia de Gotham sin que, no sé, si que lleguen a algo. Y la serie ya sabemos que no puede llegar a algo hasta que no aparezca Batman por ahí. Y en cuanto aparezca Batman, bueno, la serie acaba. O sea que... Pues no te esperes, no, o sea, no pienses que igual no tardan y sacan a Batman ya y dicen, venga, toma por saco. Y no, a ver si va... y digamos que no le convierten en protagonista, sino que hacen realmente una adaptación real de Gotham Central, que es que yo creo que es lo que tendría más chicha. O sea, vale, hazte una serie sobre Gotham con flashback a cómo se llegó a ciertas situaciones con ciertos personajes, pero ambientada en el presente, o sea, con Batman presente, aunque no sea el protagonista de la serie, sino que salga de vez en cuando, pues coño, como hacían en Gotham Central. Claro, claro, incluso sea un poco pícaro si quieres, para no mostrar a Batman, que solo se vea el perfil o una cosa así. Pues si, pues si te da un poco de palo de sacar un tío también disfrazado en una serie como tan seria. O sea, ahí puedes jugar de muchas maneras, pero lo que tú decías, es que Gotham Central es que, para mí, yo creo que tendrían que, el guión tendría que ser ese tomo, ahí tal cual. Pero bueno, y bueno, y por cierto, respecto a tema de cine, personalmente, en todo el tema de lo que son superhéroes, para mí yo creo que ha sido un año increíble, entre Días del Futuro Pasado, El Soldado del Invierno y Guardianes de la Galaxia. Yo creo que ha sido uno de los mejores años en este tema. No sé qué pensáis. Totalmente. Pero al final te gustó Guardianes de la Galaxia, Raúl. Sí, sí me gustó y mucho, ya lo sé, sí. Que como decías que Marvel se iba a dar un gran batacazo con la No, película. Yo no dije eso. Yo esas no fueron mis, no tenía mis palabras fe exactas. Ninguna en esa película. Yo te dije que había mucho peligro en que se podían haber pegado la hostia. Y aviso. ¡Joder! ¿Qué? ¡Uy, qué pepero! Dije eso. No, en serio. Fue una jugada arriesgada. Eso es así. Y le salió de puta madre. Claro, claro, claro. Aunque haya gente que no tenga sentido del humor y no le haya gustado. Sí, lo digo claramente. No. Si no te ha gustado porque tenía muchas bromas, no tiene sentido del humor. No sé qué haces viendo películas Marvel. Sí, no. Es que, o sea, criticar ya las películas de Marvel porque no tienen... O sea, porque tienen chistes es como... Vamos a ver, que ya han hecho más de 5 películas. ¿Qué coño estás esperando? Están esperando un Soldado del Invierno 2. Pues pero, que me encantó. Sí, Soldado de Invierno tiene sus coñas. No sé, sí, sí, yo lo único que criticaría del Soldado de Invierno es cuando mete la información de S.H.I.E.L.D. en la máquina de los caramelos. Es la única pega que le puedo poner a esa película. A mí me hizo gracia eso. Joder, a ver... Esa es una película basada en un cómic y hay que darle concesiones. Las cosas como son. O sea, la gente que espera un guión al 100% realista o bien hecho, o no sé, que no tenga ningún fallo, digo, vamos a ver qué película existe así. Que al 100% no puedes decirle, y esto pueden haberlo hecho de otra manera, y esto porque lo han hecho así, esto lo han hecho así porque si no, no hay película. Dime tú qué película hay en el que no pase eso. Y bueno, yo creo, y también respecto a temas de lo peor, parece que ser que, bueno, que Amazing Spider-Man 2 no cumplió expectativas, ¿verdad, chicos? Bueno, mi expectativa sí las cumplió, yo esperaba que fuera una mierda y acerté. Yo a mí lo que me sorprende es que haya gente... Que no solo que le haya gustado, o sea, que te puede gustar, ¿vale? Sí. Sino que la digan que es que las de Raimi eran una basura en comparación con estas. Vamos a ver, Spider-Man 2. Cuando haga alguien algo parecido a Spider-Man 2, pues ya hablamos. Pero es que las de Amazing Spider-Man no le llegan a la altura a Spider-Man 2. Es que a mí lo que me alucina, por encima de todo, es que aparte de que haya gente que le pueda gustar, que no hay ningún problema, de verdad. es que haya gente que haya dicho que es su película favorita, que ha aplaudido, que se ha emocionado. Yo, joder, macho, qué mal gusto tiene la gente. A ver, que para gustos colores, pero bueno, si a la gente le gusta Amazing Spider-Man, que se le va a hacer, tiene que haber de todo. Pero vamos, estamos totalmente de acuerdo en que es la peor, no es porque existe Spider-Man 3, pero vamos, es que yo tampoco entiendo cómo la gente la defiende simplemente por el hecho de que, vale, también para mí, para mis gustos, el Andrew Garfield me vale como Peter y me vale como Spider-Man. Lo veo mucho más Peter y mucho más Spider-Man que Tobey Maguire. Quitando eso y quitando los efectos especiales, la película es una puta mierda. Pero si tiene, si es que inconesa la escena, las tramas y las subtramas que vienen una por un lado y otra por otro, y algunas que se sabe que son pegotes de la primera película, que no la pusieron y dijeron, pues venga, la ponemos en esta. Y los villanos que son absurdos, son sacados del Batman de Schumacher. Es que, digo, hijo, no sé cómo la defiende. No, cuando lo único bueno es el 10% y el resto es patata. Bueno, vale, Gwen mola. Sí, bueno, dicen, pero que porque Emma Stone mola, o sea... Sí. Ya. Que, por cierto, dicen que va a salir la tercera. ¿Quién? Esta, Emma Stone. No, en serio, que la han anunciado. Haciendo de Tía May en sus buenos tiempos. Puede ser. Yo creo que lo que aparecerá a lo mejor va a ser como el padre de Esther, que se le aparece como para darle consejos. Madre mía, pero si ya se le aparece Tío Ben y se le aparece el Capitán Stacy. ¿Cuántos fantasmas se le van a aparecer? Peter, sí, no, es que Peter va a ver... Eso va a ser entre fantasmas dos. Madre mía, Acho, ¿pero creéis que van a hacer Amazing Spider-Man 3? Porque llevan... Yo no creo que lleguen. Es que a pesar de que han ganado dinero, no... Es que yo... Es curioso porque antes, después de verano, estaban como un fire que sí, que película... vamos a sacar la tercera, que vamos a sacar película de los seis siniestros, y era como que todo el mundo se ha callado. Ahora no hay así ni a favor ni en contra. No sé si es que se han hecho para atrás o... Yo creo no que han sido las críticas. Que aunque haya hecho dinero, que la grandísima mayoría de la gente la ha puesto a París. La ha puesto a París, vamos. Yo es que fui a verla. Yo fui a verla por lo que fui. Y no lo voy a repetir. Pero vamos, la tercera es que me tiene... Es que ni aunque me pagaran la entrada voy a verla. Ni aunque me pagaran. Si la segunda ya es que me pareció... Que no. Y como yo, muchísima gente. Y eso de que se pusieran a decir... No, ahora vamos a sacar una película de los seis siniestros. ¿Pero qué fuste tiene eso? Sacar una película de los seis siniestros. Los seis siniestros en la que en teoría no aparecería Spider-Man, que dices, ole tú. Ya, y encima dicen que tratarían temas como la redención. ¿Pero qué tipo de redención, gilipollas? Si es que lo bueno de estos tíos es que sean unos cabrones. Que lo que quieren hacer es adelantarse a Marvel y hacer una película sobre los Thunderbolts, pero como no tienen los derechos, pues han dicho, claro. Pues, espera. Ah, es verdad, los Thunderbolts. Hostia, eso sí que molaría. Ya, joder, que sí molaría. Encima, yo creo que ya tienen ya personajes como para hacer un grupo de villanos en una película de los Vengadores, así que... No, pero están mal la mayoría muertos, ¿no? Pff, no te creas, hombre. Puedes poner a Crossbones. Encima han anunciado el chico este, Daniel Brühl, que va a ser el villano en la tercera del Capitán América, que dicen, se rumorea, que puede hacer el Barón Zemo. Y de todas maneras, lo bueno de los Thunderbolts es que como han tenido también un montón de miembros... Que han aparecido, yo que sé, en dos números y ya está. Como quien dice, pues meter a cualquier villano, ¿eh? O sea, en el fondo, o sea, vale que hay como varias bases de miembros, pero si le echas un poco de morro, te puedes meter ahí como casi cualquier villano, ¿eh? Igual cogen a personajes de Agentes de Sí. Vale. También, por ejemplo. No. Puedes meter a la Abominación, que está viva. No, pero a ver, que si hacen una película de los Thunderbolts, es que aparte de que pongan el título Marvel Studios y hagan alguna mención así a los Vengadores. Ah. No tiene por qué estar enlazada a ninguna. O sea, puede ser simplemente una película de gentuza con superpoderes que los obligan a hacer algo bueno. Ya está. Y hacer una película que sea divertida. Lo que va a hacer DC con su Escuadrón Suicida. Sí, que ya sabéis quién se dice que puede ser el Capitán Boomerang, ¿no? No. Sí, Will Smith. Exacto. Madre mía. ¿Qué dices? Dices, no, o sea, DC, no. O sea, ¿qué? Es que claro, eso lo ves, o lo escuchas, o lo lees después de ver Arrow y dices, a ver DC, ¿qué cojones estás haciendo? Pues si no lo saben. No, vamos a ver, una productora que va a hacer una película sobre Cyborg, ¿exacto? Sin que nadie se lo haya pedido. ¿Sobre Cyborg van a hacer una película? Sí, bueno, no, sobre bueno, eso ha sido Dan Didio, que debe ser como su personaje fetiche o algo así. No, yo creo que personaje fetiche es de Geoff Johns. ¿Tú crees? Sí, desgraciadamente yo creo que sí. Que por eso la han metido en este relanzamiento de la Liga de la Justicia como miembro fundador. Bueno, tiene que haber siempre una minoría, así que bueno, pues puede tener un negro, pues oye. Hombre, pero la minoría era el marciano. Pues sí, se podrían quedar. Y la han eliminado, o sea, que me parece muy fuerte que discriminen de esa forma a los marcianos verdes de Marte. Exacto. Uh-huh. Que, y encima que comen Oreo, gran detalle. Los marcianos blancos ya son más gentuza, pero los marcianos verdes son buena gente. Pues sí. Y bueno, ahora antes de dejar cine, os tengo que hacer una pequeña pregunta. ¿Qué os ha parecido el tráiler de Star Wars? ¿Qué tráiler? Ese que ha inundado todo en las redes sociales. Ah, ¿eso era un tráiler? No, es un teaser. Ah, un teaser. Vale. Es un teaser. Pues, no sé, yo no he visto nada. O sea, ¿qué habéis visto vosotros ahí? Yo he visto al Halcón Milenario haciendo cosas muy bonitas y yo ya tengo reservada la entrada. Muy mal. Pero así, sin llevarme por el hype ni nada. O sea, yo esto lo digo como siendo totalmente objetivo. A mí me ha gustado sobre todo, parece que está, o sea, lo que es visualmente, un escalón superior por encima de las anteriores. Sobre todo cuando aparecen los X-Wing navegando por el agua. Lo único que no le veo utilidad al mango ese de la espada, que ha levantado una polémica tremenda. Hombre, hace bonito. Y los Sith, que ajeno, pues tienen un aire siempre sofisticado. Sí, por eso. Útil no y es, bueno, o sea, porque te puedes cortar dedo o algo. Igual lo llevan en plan, pues si se tienen que hacer las uñas o algo, pues para no tener que estar cargando con varias cosas. Sí. Encima sale un negro nada más empezar, curioso. Luke Cage. Madre mía, un negro. Ese va a durar poco. Y bueno, que habéis visto... No, que creo que ha habido bastante polémica precisamente por eso, porque era como, oh, una persona de color ahí en las películas de Star Wars, no sé qué. Y dice, bueno, sí. Lando Calrissian... ¿En serio? Ya, sí, que el tema de Lando Calrissian, no sé si sabéis que en la tercera lo redimieron, comillas, el personaje, porque todo el mundo se refería a él como el traidor. Porque la segunda supone que había traicionado y tal, y de hecho su hija en la vida real se tuvo que cambiar del colegio porque la llamaban la hija del traidor en el colegio. Y de hecho, o sea, una cosa que leí, ya no sé si será cierto o no, pero en el guión original iba a morir. O sea, el Halcón Milenario iba a explotar, no iba a salir de la Estrella de la Muerte, pero dijeron, hostias, no nos vamos a cargar al único negro que tenemos de protagonista porque si no igual nos tachan de racista. Ya estamos con el politiqueo. Joder. Yo la verdad es que hubiera sido un final mucho mejor. O sea, porque claro, es que el final es tan happy ending que dices, hostia. Claro. Pero claro, el problema es que ya metieron a los Ewok y ya sabía que ahí estaba desencaminado. O estaba encaminado hacia un final feliz. Claro, con Jar Jar Binks. Oh, Misa, querer, no sé qué, no sé cuánto. Seguro que aparece en la nueva trilogía. La raza de Jar Jar Binks o algo. Como lo hagan. ¿Está vivo? ¿Qué ha pasado más de 30 años y sigue vivo el hijo de puta y está ahí haciendo sus mierdas? Espérate, voy a consultar en la Wikipedia la edad de los Gungans para calcular a ver si está vivo o no. Espera, seguir hablando. Madre mía. Igual se ha vuelto, o sea, como el Gungan este que había jefe en la primera película, que era así gordo y tal, se ha vuelto ahí, se ha dejado. Sí. Y está ahí el pobre. A ver, yo, si está vivo y tal, y le sacan para que le maten de una forma cruel, yo no me opongo. Igual luego sale la PETA a decir, oh, maltrato animal, no sé qué. Madre mía. Ya, bueno, pero es que hay animales. La PETA. La PETA lo peta. Y bueno, pues eso, que el trailer ya está bastante. No, a ver, es un teaser donde se ven cuatro imágenes y no se ve gran cosa, pero. Pero vamos, si eres fan de Star Wars, mojas las bragas, fijo, ya está. Igual que los seguidores de Marvel, cuando salió el teaser de Ultron y luego el primer tráiler, aunque bueno, en el primer tráiler ya se ven cosas, pues mojamos las bragas y lo mojamos todo y hicimos la ola. Así que supongo que cuando se vea un tráiler decente donde se vean cosas, ya la gente, vamos, se va a poner loca del todo. Yo, si fuera de marketing, de estos, de que el que decide qué se ve en los tráilers o no, yo no sacaba ni a Han, ni a Luke, ni a Leia en ningún puñetero tráiler. ¡Qué chungo eres! Porque así te garantizas, aunque sea solo por el morbo, de que va la gente a ver qué coño hacen esos tres en la película. Ya. Pues si están súper viejos, ¿qué van a hacer? Bueno, ya, pero, o sea, es, o sea, ver, volver a ver a Mark Hamill haciendo de Luke Skywalker, es, yo creo que es algo que todo fan de Star Wars lleva esperando desde el final del Retorno del Jedi. ¿Has encontrado esos datos, Raúl? Estoy mirando, me consta que justo en la batalla de la Estrella de la Muerte, por aquella época, estaba viva, estaba vivo, o viva, no sé si es hombre o mujer, y según leo por aquí, tuvo familia. A ver, estoy leyendo por aquí. No, pero eso es universo expandido, eso ya no existe, Raúl. Vale, vale. Leo por aquí que viven en torno a, pues como un humano parecido. Así que yo creo que está muerto. Pues sí. Qué lástima. Joder. Nos han quitado, aún en la victoria, no hemos obtenido... No, pero tranquilo, harán un flashback y podremos ver a Jar Jar Binks. No veas es que los fans de Star Wars se queden con las ganas de ver a ese grandísimo personaje. Muchas gracias, George Lucas, tú sí que molas. Tú sí que sabes crear personajes nuevos para vender muñecos y peluches. No, y aún así yo creo que la trilogía, la vieja nueva trilogía, hay que cambiar ya los nombres, sí. Estaba decente. Obviando la parida de Jar Jar Binks, que hasta el propio Lucas se dio cuenta y lo fulminó. Y lo quitó de continuidad, sí, sí. El ataque de los clones está muy bien y la venganza de los Sith, para mí me parece que está a un grandísimo nivel. Y yo opino exactamente igual que tú. El problema es que abusó un montón de las pantallas azules y se notaba que eso no era todo por ordenador. Y sobre todo el actor este que hacía de Anakin Skywalker, que es el tío es un puto paquete, tal cual. De hecho, no ha vuelto a hacer un gran papel después de aquello, ¿eh? Sí, hizo una que hacía saltos. Ah, sí, Looper, historia. Es una puta mierda como el juego de un picador. Hostia, la vi hace poco, volví a verla y la película no tiene fuste ninguno. O sea, gente con poderes de dar saltos y poder viajar a cualquier parte del mundo y otra gente que los caza y tú esperas que den alguna explicación de por qué los caza y es porque sí. Es que al final de la película, cuando se encuentra con su madre, sí, o la destripo entera porque no vale nada. Cuando se encuentra por su madre, le dice: ay, cariño, que ahora voy a tener que salir a por ti a matarte. Venga, te dejo unos minutos de ventaja. Digo, pero vamos a ver. O sea, te reencuentras con tu hijo de haberlo abandonado siendo un bebé y le respondes con un: pues ahora tengo que matarte. ¿Por qué? Y esa es una de las gilipolleces en general que tiene la película. Pero en fin. Uh-huh. Cambiamos de tema. Y bueno. Si queréis, y otro tráiler que ha salido. ¿Habéis visto el tráiler de Jurassic World? Eso sí es un tráiler. Se ven dinosaurios, se ven cosas. A mí me... Mira que Jurassic Park 3 no me agradó gran cosa, pero este tráiler me... No sé, tiene buena pinta. ¿Y tú, Borja? A mí me ha gustado, y eso que yo no soy muy de la saga. O sea, vi la primera Jurassic Park, me alucinó. Pero luego, no sé, la segunda es que recuerdo haberla visto pues ya en la tele. Sí, la segunda muy mala. Y la tercera ya creo que la habré visto, pero a cachos, o sea, fíjate. Ya, pero solo por ver al personaje este, al que hace de... Star-Lord. De Star-Lord, y hace de Andy en Parks and Recreation. ¿Cómo se llama este hombre? Chris Pratt. Joder. Eso, Chris Pratt, eso. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que, en general, yo he visto el tráiler y tal, me ha gustado. Yo, de hecho, he estado súper hypeado. ¡Ah, tráiler de Jurassic World! La he visto y me ha gustado y tal, pero nos da la sensación, por un lado, el dinosaurio este que sale del agua, que está muy mal hecho, y por otro lado, nos da la sensación de que en el fondo es lo mismo que la primera. Que es como recuela. Es decir, que es reboot y secuela. Pero vamos a ver. Si las de Jurassic Park van de lo mismo. Van de que vamos a ir a un sitio donde hay dinosaurios, un parque, una isla, lo que sea, porque son muy chulos y no sé qué. Y luego, ¿qué pasa? Que al final se lía parte de los dinosaurios y se comen a todo el mundo. Si son todos iguales. O sea, si de guión no te puedes esperar otra cosa. Simplemente que sea entretenida. Ya está. Ya. Sí, y yo leí un tweet que ponía que... En los años 90 los científicos hicieron un gran avance al clonar dinosaurios y en 20 años no han sabido evolucionar nada, porque es básicamente lo mismo. Sí, ahora pero dicen bueno. Que hay como un dinosaurio modificado genéticamente. Sí, digo yo, es el superdinosaurio. Es más claro, que nada para hacer a los malos que sean los buenos, porque salen los velociraptores, que hasta este momento han sido los malos, y ahora van a ser los buenos. No, porque en principio yo supongo, sí, o he entendido viendo el tráiler, que modificaban genéticamente a los dinosaurios conocidos para que sean mansos, y no se sabe por qué, pues crean un híbrido para que sea un super dinosaurio, por... No sé, pues porque los científicos se aburren y dicen, pues vamos a crear una máquina de matar, que se libere, no os come a todos. Ya, es que eso yo creo que se une en una cosa que sale en los cómics de Parque Jurásico, como que se da a entender que los de InGen, o sea, es decir, los que montan el parque, estaban también traficando con algunas razas pues, para venderlos pues, como armas, en plan de, pues suelto en este poblado Velociraptor y que se coman todo el mundo, o suelto aquí que hay una milicia y que se los coman. Yo creo que pueden tirar por ahí. Si no, es que, ¿qué sentido tiene hacer un dinosaurio tan poderoso que seguramente te la líe? Es que no... Prueba con un herbívoro, así. Los cuellilargos, que prueben. Exacto. Que traigan a Picitos otra vez. Picitos. Qué recuerdo. O Denver, el último dinosaurio. No, ese no sé cuál es, pero... No, eso suena a marca Hacendado de Picitos. Sí, sí, ¿no? Sí. Es unos dibujos de un dinosaurio que roqueaba, que había hace un montón de años. Bueno, madre mía. ¿Cómo se nota aquí quién es el más viejo? Sí, bueno, sí, sí. Y bueno, pues si queréis vamos a saltar por fin al tema de cómics. Para eso no, aquí. No. Hombre, X-Men. Días del futuro pasado. Hombre, ya, bueno, X-Men. ¿Qué te pareció, Borja? Película. Opino exactamente igual. Ya está. El que no lo sepa ver está aquí. A ver, no es mala, pero... ¿Cómo que no es mala? Sí, probablemente sea la mejor de la saga. No, me sigo quedando con X-Men 2. Sí, me sigo quedando con X-Men 2. Y yo creo que cada vez que las revisiono me gustan menos. Yo creo que con los años me están gustando menos. Porque es que... Pero eso eres tú, que eres un huedonita. No, copón. Es que me mata que cambien las edades de los personajes, que cambien a los personajes al tuntún con los millones de personajes que tienen, sin fuste y sin... ¿Por qué no fueron fieles y sacaron los 5 X-Men originales de la misma edad? Es que no... Y no, pues hacemos el Hombre de Hielo muy joven. Luego entonces hacemos Jean, como en la serie de animación esa de X-Men, que no me acuerdo cómo se llama. X-Men Evolution. Que cambian la edad a todo el mundo. Y claro, Jean Grey es un adolescente y lo ves, no tiene 100 años. Y claro, ahí no existe tensión sexual y cosas así. Que no sé por qué me las cambian. Pero mira, yo te lo voy a rebatir. El tema es que la historia de los X-Men es tan rica, es tan amplia, que perfectamente soporta esos cambios. Es que yo no le veo así mayor... Es como decir que la película de los Vengadores es una mierda porque no sale el Hombre Hormiga. Que hay gente que lo piensa. Ya, pero... Pero es que yo creo que al final es una historia de tanto, que tiene tantos personajes, tiene tantas revisiones, tiene tantas historias y personajes y matices, que yo creo que una historia de las historias de X-Men respecto a las historias en general, historias originales, son muy respetuosas. O sea, yo ahí el problema del tema de las edades, bueno cuando no vea sé. La edición extendida de Días del Futuro Pasado, ya veremos a ver. Porque supuestamente debe de haber una versión extendida. Porque vendieron. Sí, porque vendieron lo del el futuro como. Es que son como dos películas y tal. Digo, no. Yo ahí veo una película. Lo del futuro son tres escenas y ya. O sea, ahí tiene que haber escena casco porro que han cortado. Pero lo gracioso es que lo del futuro es. Son tres escenas, pero es que no necesitan más. Porque es que incluso sin hablar, te dejan claro. Todo, o sea, por ejemplo, cuando la primera escena, cuando Bobby mira a Kitty. Sí. Si te has visto las anteriores, sabes por qué estaba mirándola así. Claro. Entonces no necesita más. Y bueno, luego el epílogo ya es en plan, Blade Runner, vete a tu puta casa. O sea, es que eres un lerdo que no has sabido hacer nada y que estuviste a punto de cargarte la franquicia. Claro, para mí, yo ya lo dije, es el abrazo de colega de Bryan Singer, de lo siento por no haber podido evitar aquello. Ya, pero es que para mí Singer ya ha hecho todo lo que debería hacer con los mutantes y que ahora encima vaya a hacer la de Apocalipsis, digo, no, otra vez no, tío, que ya he hecho tres películas y ya te conozco, no quiero más, no, o sea, la Apocalipsis es que no la veo en el cine. Así te lo digo. Vale, anda que no va a haber películas de superhéroes ese año. Pa' ver, ¿qué habrá? No sé, muchas. 2016. Sí, va a ser la de, bueno, Superman contra Batman. La de América 3. Capitán América 3. Y aún no había Doctor alguna más, Extraño, me suena. ¿No? Puede ser. A ver, espera. Sí, y la del Doctor Extraño, pues ya está. Ya tengo películas de sobra para el año. Yo lo que estoy esperando es que Bryan Singer dé un puñetazo en la mesa y diga, a la mierda todo, me voy a hacer Superman Return. Madre mía. Cállate, que todavía van y lo contratan para hacer El Hombre de Acero 2 dentro de 5 años. Sí, sí. Pues Brandon pero Ruth... que va a haber segunda parte de esa película. Sí, sí, va a haber, va a haber. De hecho, Brandon Root dijo que eso, que hizo palmas con los huevos cuando le avisaron de, oye, ¿quieres hacer Atom? La verdad dijo, que el muchacho está bastante bien en la serie. Sí, lo hace muy bien, ¿eh? La verdad es que el tío, porque ya se pegó, ya hizo dos adaptaciones comiqueras, la de Superman Return se dio la hostia, la de Dylan Dog se dio aún más la hostia todavía, y este el tío, la verdad es que yo creo que lo hace muy bien, tiene como ese puntito así canalla o ahí picándole todo el día Felicity. Y bueno, yo creo que todos tenemos ganas que para ver qué aplicaciones sexuales le encuentra miniaturizarse. Yo creo que tiene un poco de cara de friki, porque este sea ya el tercer intento de hacer un superhéroe, un personaje de cómic, después de los dos anteriores fracasos. Yo creo que tiene mérito, pero bueno, de momento va bien, habrá que ver a lo que llega. Y por cierto, ya que estamos con Arrow, hace poco se ha anunciado que la nueva serie de Supergirl probablemente esté enlazada con Arrow y Flash. O sea, ¿soy el único que tiene en la cabeza JLA en la tele antes que en los cines? Sí, sí, que va a haber. Yo estoy convencido que de aquí a 2-3 años vamos a tener una Liga de la Justicia secundaria con estos tres personajes, con Atom, con Firestorm, que ya se ha anunciado, y con alguno más. Seguro, seguro, seguro, además. Bueno, y de hecho, en el último episodio, en el episodio 7 de Flash, empiezan a mencionar a un montón de personajes que dices, madre mía. Ya, ya. Si es que encima pueden sacar, por ejemplo, o incluso más villanos, muchos más personajes. Por ejemplo, no sé si sabéis que la chica esta que sale en Flash, la científica, es Killer Frost en los cómics. No sé quién es. La novia de Firestorm. Y es que exacto. Está todo relacionado. Claro, güey, está claro. Todo conectado. Pero... y bueno, pues si queréis vamos a saltar ya a cómics. Así, bueno, en general yo suelo comentar. A mí este año yo creo que es un año sobre todo continuista. Es decir, los cómics buenos han seguido siendo muy buenos. Superior Spider-Man, el Daredevil de Mark Millar, Ojo de Halcón, Saga. De Mark Millar. De Mark White. Eso. Uy, madre. Es que es que más de un bajonazo perdón, tremendo. Perdón, o sea, perdón. Mark Millar, déjale. Sí, quita, quita. Mark Millar, dejámoslo. Corramos un tupido velo claro. En ese autor que tanto claro. Molaba. Bueno, luego también, Saga ha continuado y muy bien. Eso es más del año pasado, pero igual de bien. Me han gustado bastantes proyectos de Image, como son pues Deathmatch, Este del Oeste. Y entre lo peor, la política de los crossovers de Marvel. El pecado original, Axis, que es una puta mierda como el Gordon Picador. Y no sé, yo no sé si es entre lo mejor y lo peor, es el que nos quejamos de los crossovers, pero estamos todos picados con los crossovers que vamos a tener el año que viene. Lo de Spider-Verse, lo de las Secret Wars, estas increíbles, maravillosas. ¿Qué pensáis a ver, de esto? Varias cosas. Yo literalmente estoy hasta los cojones de los eventos. Estoy mira, hasta los cojones porque el 90% son basura. Me pongo a pensar en los últimos eventos, por ejemplo, de Marvel, y quitando Infinito, no recuerdo el último, que acabara y dijera, pues mira, me ha gustado, tengo ganas de leer las consecuencias. No, o sea, lo último es que era en plan, ya. Qué coñazo de saga, qué coñazo de consecuencias que van a durar un año o menos, porque entonces las consecuencias de Pecado Original, ¿cuándo han sido? Ninguna. Bueno, sí, han sido unas consecuencias que son unas chorradas y unas gilipolleces. O sea, que todavía haya gente que le haya gustado Pecado Original cuando ha sido una chorrada de principio a fin. Y ahora Axis, yo esperaba bastante más de Remender, que aunque vale que todavía queda para que acabe el evento, pero es que es muy infantil. Digo, si es que no parece de él, si es que es una tontada muy gorda, si simplemente va de que los buenos se vuelven malos y los malos se vuelven buenos. Que es algo que nunca hemos visto en un cómic, ¿verdad, o sea, chicos? Nunca jamás se ha visto algo no, así. No, pero a ver, se puede hacer algo que ya se haya visto mil veces, pero es que me parece hecho de una manera tan infantil y que no va a llevar a nada. Es que está muy exagerado todo. Algunas reacciones están muy exageradas y dices, pero joder, si es que no tienen sentido. O sea, más allá de, ala, qué bien. Y bueno, lo del rule que este que han sacado también es para echarle esa comida aparte. Totalmente, sí, sí. Y encima, sobre todo, este Onslaught rojo que es al principio es muy como de enemigo final de videojuego. Eso me mola, porque es así muy noventero, pero y está cuando salió en la primera, en el final de la primera página, el final del primer número de Uncanny Avengers, que apareció ahí, dije, hostias, aquí pueden hacer algo bueno. No. No. Pero bueno. No, o sea, si esperáis que Red Onslaught fuera el villano de la saga, dura menos y nada. O sea, es que por eso me ha parecido, me está pareciendo un, no sé, un bluff. Digo, a ver, se supone que él era el gran villano en el que se nos adelantaba que en el futuro iba a reventarlo a todo. Entonces se los cargan así en dos cómics, se lo han quitado en medio y ahora es la historia que no, es que los buenos se han vuelto malos y yo qué sé. Y en general cada vez estoy más cansado de los eventos, pero bueno, al menos en Spider-Verse se salva porque no es un evento en sí, sino que simplemente es una saga de Spider-Man. Pasa que claro, la han promocionado tantísimo que parece un evento y tal, pero no, es una saga de Spider-Man. Y ahora con lo de Secret Wars, pues como Hickman ha sido el último que ha escrito un evento que me ha gustado, confío en él. Pero vamos, después de ver lo que han hecho Jason Aaron y Rick Remender, que son grandísimos guionistas, que Rick Remender, hace poco que sigo, que me he leído su serie de Black Science en Image, que es la hostia, que os la recomiendo ya mismo, porque vais a flipar, que va de viajar entre dimensiones, pero con unos guiones y unos cómics buenísimos. O sea, si es que está visto, demostrado, que los eventos, el guionista pone el nombre, pero vamos, ahí lo escribe el editor o el que pase por ahí. ¿Tú qué opinas, Borja? Sí, hombre, yo opino un poco como Sebas. Depende también el tipo de evento. Por ejemplo, lo que comentaba de Spider-Verse, que aquí lo van a llamar Universo Spider-Man. Madre mía, o sea, no me toque los huevos. Espera, no. ¿Qué? Sí, aquí va a llamarse Universo Spider-Man. O sea, en vez de dejarlo con el nombre original, ¿por qué este sí y Spider Island no? Acho, no sé. Pregúntaselo a Julián Clemente porque yo no lo entiendo. Porque vamos, Spider-Verse ya queda bien el título. ¿Por qué me lo cambias? ¿Por qué? Universo Spider-Man. Mujeres, estáis discriminadas. Porque claro, Spider-Woman y todas estas ya no pueden salir. Bueno, claro. Obviando eso, una cosa es un evento que, digamos, lo estás desarrollando en una colección y es algo como más orgánico, que aparece porque tiene que aparecer. Y otra es eso, intentar vender cualquier chorrada. O sea, porque Axis se nota un montón que era una saga que tenía Remender planeada para su colección, para Uncanny Avengers. Y como no tenían un evento así con el que promocionar y tal, pues han cogido y lo han sacado aparte. Y eso influye negativamente. Porque claro, te tiene en todos los spin-offs que están saliendo, que salvo los del Duende y Matanza, el resto son un poco basurilla. No tienen tampoco mucho sentido y la historia es una basura. Porque, o sea, lo del mini apocalipsis, que de un momento, de una página a otra, ya vuelva a ser el apocalipsis de ya siempre. Ya te digo, tío, ya te digo. A ver, ahí hay un detalle que eso me ha gustado, porque eso demuestra que Génesis, como que es su nombre código, o Adam, es buena gente. O sea, mucho se ha rumoreado de que él se iba a convertir en apocalipsis, de que su futuro era convertirse en malo sí o sí. ¿Por qué? Porque en Marvel a los críos no los quieren y o los matan o los vuelven malos. Y esto demuestra que el chaval es buena gente. Pero quitando eso, sí, es una... O sea, no tiene sentido. Y bueno, ¿qué opinas vos? Spider-Verse me está gustando a pesar de la mierda que ha hecho Dan Slott con el universo de Spider-Girl. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No lo has leído? No, tengo intención de leerlo. Entonces, a ritmo de no te contamos España. Nada. Pero, vale. Pero vamos. Slott es en Spider-Verse va a hacerte sufrir mucho. Hostia. O sea, en plan de cargarte es un muerto. Y ponerte de mala hostia. Y no, joder, soy yo el único, que Ron Friend, uno de los co-creadores del personaje, también le ha cantado las 40. ¡No jodas! Sí. Madre sí, mía. Hombre, porque básicamente ha dicho que no entendía, o sea, no ha llegado a entender al personaje. O sea, que Dan Slott no ha entendido a May en su puta vida. Vale. No se ha leído los más de 130 números que ha tenido la muchacha. Vale. Pero bueno, quitando eso, el evento de momento está molando y a ver si por fin de una vez explican lo de Morlun, que van y se lo cargaron dos veces y el tío vuelve, porque no te mueres, cabrón. Y también lo, una de las cosas buenas que saldrá de ese evento será la nueva serie de Spider-Gwen, que tiene pinta de molar. Sí, tiene pinta de molar mucho. Y además que, o sea, ya por lo menos en Amazing tenemos un dibujante de verdad, que es claro. Oliver Coipel. O sea, nos estamos librando de Humberto Ramos. Alabado sea el señor. No lo digas muy alto. Ya te digo, macho. No, sí, ya imagino que después de la saga volverá otra vez el hombre este a seguir emborronando la historia de Spider-Man. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y no en el sentido literal, lo de emborronar. ¿Y qué opinas sobre el tema de esta Super Secret Wars que vamos a tener? Estoy interesado, o sea, tengo, por todo lo que han estado haciendo, tiene pinta de ser bonito. A ver, luego lo que harán, de todas formas, ya os digo que los Vengadores de Hickman me están aburriendo un montonazo, que es como, ya. no, esto, bueno, ya veréis el futuro, lo que va a pasar, ya veréis. Chicos, que llevamos así, ¿cuántos? ¿Dos años? ¿Tres? Ya, es que... Es que está haciendo buena Bendy. No te pases. Que Bendy, vamos, te recuerdo su etapa con Romita Jr., que fue lo puto peor. O sea, hizo malo a Romita Jr. Venga, hombre, no comparemos. El único defecto que tiene ahora mismo Hickman es que el argumento que está escribiendo es alargado de más. Pero claro, también es cierto que no es culpa suya, que es culpa de la editorial. Cuando le obligan a escribir tres series distintas, porque no olvidemos que está escribiendo tres series distintas, y claro, le dicen hasta primavera, hasta no sé si era marzo o mayo, no puede empezar con el siguiente evento. Pues hasta ahí tiene que estar alargando las cosas, pero vamos, yo creo que su etapa leída de seguido ganará bastante. Y yo creo que es un escritor que, como a Rick Remender, que le ha pasado también en su Uncanny Avenger, que mucha gente dice, joder, qué aburrimiento, de eso nada. Fijo que sacan la etapa en varios tomos, te lo lees y cada tomo te parece la hostia. Como pasó con su Uncanny X-Force, que seguramente si hubieran sacado la serie en grapa, la gente se hubiera aburrido. Y hubiera dicho lo mismo, qué alarga está esto, no sé qué. No, es que hay guionistas los que tendrían que editar directamente en tomo. ¿Y algo más que para vosotros esté entre lo mejor, lo peor del año? ¿Algún cómic en particular que hayáis leído? Qué difícil nos lo pones, Raúl. Si queréis, voy a leer alguno de los comentarios que nos han dejado. Venga. Y así os hacéis una idea. Sí, podemos. Vale. Criticar a los oyentes también. Exacto, y reírnos un poco de ellos. Hombre, mira qué nombre tiene. Eso nunca. Mira qué nombre tiene este. Bueno. Bueno, a ver. David nos comenta por Facebook. Empezamos con lo bueno. El Daredevil de Mark Millar. De Mark Millar. Tronco, ¿qué te pasa con Mark Millar? No sé, tío, Raúl, ¿hay algo que nos quieras contar sobre tu relación con... ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Te gustó Kick-Ass 3? ¿A que sí? No, ni me lo he leído. A ver, el Daredevil de Mark Waid, la última novela gráfica de Spider-Man, Negocios de Familia, el nuevo Nova de Matt Guinness, Superior Spider-Man... Madre mía, espera, luego comentamos. Superior Spider-Man y su notable paso... Me lo voy a apuntar para que no se me olvide. La novela gráfica... Continúa. Vale. Hizo el nuevo Nova de McGuinness, Superior Spider-Man y su notable paso Amazing de nuevo. Superior Foes, Ultimate Spider-Man, Miles Morales, etcétera, etcétera. Seguro que se me quedan cosas en el tintero, pero bueno, alguien ya rellenará mis huecos. Comiqueros, no seáis mal pensados. XD. Y en lo malo, seguro que he leído algo más, pero he logrado olvidar todo salvo Ultimate Fantastic Four, aunque reconozco que el último número con el Spider-Ham me ha hecho gracia, pero un solo número no redime toda una colección. Qué espanto, madre mía. Perdón por la chapa, no volverá a ocurrir. Y el audiovisual, lo mejor para mí han sido los Guardianes de la Galaxia, seguido muy de cerca de los Soldados del Invierno. Puede que incluso, dependiendo del día, invierta el orden. En series me quedo con Penny Dreadful y con The Strain. Son las únicas series que, por un motivo u otro, se han quedado en mi memoria y me han dejado con ganas de más. Ah, y por supuesto, al regreso de The Grand Jack Bauer a la televisión. Aunque fueran solo 12 horas, vuelve pronto Jack, el mundo libre te necesita. Y ya he vuelto a pegaros el radio, perdón, ya dejo hueco a los demás. ¿Qué? ¿Qué pensáis de aquí lo que nos comenta David? ¿Que Jack Bauer sigue vivo? ¡Madre mía! Sí. Ya dicen que en la próxima temporada a los terroristas, que no sé si quedará alguno, ya directamente les tira el taca-taca. ¡Sí, desgraciado! Bueno, yo tengo aquí la lista apuntada. La novela gráfica de Spider-Man, o sea, te la venden de una forma... ¡Oh, que aparece la hermana de Peter! No sé qué. Vende humos. Siguiente. A mí me gustó. Vale. A mí me gustó, pero... Pero claro, a ver, la historia está bien, pero es que como te la venden por el morbo. Claro. O sea, para decir, vamos a ver qué putada han hecho ya a Peter para sacarle una hermana. Y si vas leyéndola esperando eso, pues a ver, la historia es normalita. De todas formas, viendo también el listado de novelas gráficas que ha tenido el personaje, pues oye, tampoco es que se hayan pateado al cohete. Ya, y además que fijo que quedará fuera de continuidad lo de la hermana de Peter. Y que lo dejan así un poco al aire de si será su hermana de verdad o no, pero sí. En principio yo creo que te lo dejan como que es su hermana. Pues si no, la historia no tiene sentido. No, yo creo que no. O sea, que es... Que no. O sea, realmente al final es como, que no, que esto que os hemos contado de que era su hermana, olvidadlo, que no. lo dejan al aire, pero claro, yo para mí que sería que sí, pero como esto no lo van a usar y lo van a dejar como la hija perdida que tiene Peter por ahí, pues fuera continuidad. Esto no ha pasado, es un sueño. Y aún así, aún no gustándome demasiado la novela gráfica, diría que Mark Waid con James Robinson o sin él tendría que ser el próximo guionista de Spider-Man. Sobre todo viendo lo que ha estado haciendo con Daredevil. O sea, yo quiero un Spider-Man de Mark Waid y Chris Samney. Totalmente, sí. Y bueno, si queréis, aquí otro comentario que tenemos de José Luis. No, espera, Vale, tranqui. Superior Foes de Spider-Man está muy bien. Es una serie que intenta copiar el tono del Ojo de Halcón de Fraction y Aja, y aunque digamos no llega a tanto de calidad, sobre todo en la parte gráfica, porque Aja es lo mejor, un tío que no tiene comparación, la serie está bastante bien, está bastante maja, y para ser una serie limitada sobre unos personajes unos villanos de Spider-Man secundarios, no, terciarios y bastante patéticos, que hayan llegado a 17 números me parece una cosa brutalísima. Exacto. Sí. No sé si la habréis leído alguno de vosotros. Sí, he leído los 10 primeros y que me encanta. Es que es un sentido del humor gamberro, humor más inteligente. Es que me encanta. Y también Ultimate Spider-Man, yo creo que, o sea, ahí todas las críticas que le puedo hacer a Bendis en Ultimate Spider-Man desaparecen. Porque es que me parece la mejor serie que ha hecho para Marvel. Totalmente. Y con el relanzamiento, con este último relanzamiento, con la vuelta o la no vuelta de Peter Parker, que si sí, que si no, que si es un clon, que si no es un clon, lo está abordando. Lo malo, pues eso, que ahora vendrá la Secret Wars, harán lo que tengan que hacer, porque anuncian también el final del Universo Ultimate. Otra vez, que vayan por el tercero o el cuarto. Sí, ha habido varios apocalipsis ahí. Y lo de Ultimate, Fantastic, no, Ultimate FF... Madre mía, o sea, yo es que vi el dibujo del primer número y dije, ¿pero esto lo han dejado publicar? Porque el dibujo es horrible. Hostias. Lo cancelaron a los 6 números, o sea, con eso digo. Madre mía. Hostias. A los 6. Bueno, madre mía. Vaya tela. Pues aquí encima que lo han editado todo en un tomo, que ahí Panini se ha lucido. Anda que no ha recibido críticas por editar las 3 series, todo juntar en un tomo. Eso era, claro, porque si no, la otra es que no la editan, la otra es que no la leen ni Dios. El universo Ultimate es como el universo MC2. ¿Qué leía la gente de ahí? Spider-Girl. ¿Qué lee la gente del Ultimate? A Spider-Man. El resto, que lo chapen. Pues sí, es que eso no tiene mayor... Y si no lo ven, si no lo hacen así, no lo sacan en España. Yo estoy esperando a que continúen el coleccionable Ultimate con el Spider-Man de Miles Morales para tenerlo físicamente. Pero solo eso, porque el resto que no me interesa una basura. Y bueno, aquí nos comentan, otro oyente nos comenta José Luis, de lo bueno, Sex Criminals, The Wake, Thor de Aaron, Este del Oeste y la peli de los Guardianes. De lo malo, Pecado Original, Los Mutantes de Bendis, Los Guardianes de Bendis y Los Precios de Panini. Bien. Lo de Tora, eso sí que es una serie que me está encantando. ¿Thor? Tora. Thor. Ah, Tora. Tora. Toda. Puf, espérate, que todavía no me he leído la etapa de Thor de Jason Aaron. No tengo una pendiente. Ya, pues está muy bien, está muy, muy bien. Habrá que tirarle. Habrá que leerse. Sí. Y lo de los precios de Panini, pues sí, un poquito caros. A ver, lo que pasa es que, yo qué sé, es que los tomos que está editando ahora, súper gordos, pues claro, son caros de cojones. Y en fin, No sé. La verdad es que sí podrían ponerlo más barato, ya que es lo que más se vende. Porque todo el mundo sabe que en España los cómics que más se leen son Marvel. Pero claro, es una empresa, tiene que hacer perras. No, a mí lo que me hace gracia es la explicación que dieron, que dijeron, no, es que los otros tomos los hemos estado vendiendo un poco por debajo de su precio, para clavarte luego los 60 pavos del Alpha Flight de John Byrne. O sea, a mí es que esa excusa no me sirve. O sea, a mí me dicen, no, es que vamos a clavarte 60 pavos por el tomo de Alpha Flight porque os lo vais a comprar aunque lo pongamos a 100. Claro. Pero eso de que no, es que hemos sido muy buenos y los otros tomos han estado más bajos. Los otros tomos no me los he comprado, pues no me compensa. Y hasta aquí mi opinión. Panini me va a nombrar persona non grata. Ahora que totalmente. Hacen descuentos. No, hacen descuentos en su tienda online. Y yo me estoy aprovechando de ellos. Pues ahora van a coger mis datos y no me van a hacer los descuentos. Sí, descuentazos que hacen, seguro, fijo. No, pero a ver, el gran problema que hay en este país es que no hay comida a precios populares. No hay biblioteca Marvel. Siendo sincero, yo me enganché a los cómics Marvel gracias a los coleccionables buenos, bonitos y baratos. Y a la biblioteca Marvel, que por 4 o 5 pavos tenías un tomico en blanco y negro donde tenías lectura. Yo qué sé, que podías tener hasta 7 u 8 cómics de los normales. Pues dime tú ahora por 5 pavos que te compres. ¿Dos grapas? O una, dependiendo de lo gorda que sea, que hay algunas que valen más de 5 pavos. Claro. Pues eso, es que no sacan nada así. Entonces cuando sacan algún clásico o alguna cosa que no va a vender mucho, pues en vez de intentar venderlo barato para que la gente que no esté muy interesada, pero al menos diga, pues mira, está barato, lo mismo está bien, lo compre, pues no, saca un tomazo de 60 pavos o de 50 pavos. Digo, bueno, es que la gente no tiene presupuesto para comprarse un tomo de eso y luego sus series regulares. Yo por eso soy más feliz no comprando ninguna serie regular. Totalmente. No, y la bueno, verdad es que sí. Últimamente tiro mucho de Book Depository, que además eso sí que hacen buenas ofertas. Hostia, es que de Book Depository es que es tan baratísimo. Y aparte, aquí en España, como solo pueden hacer 5% de descuento en los libros y en los cómics, es que claro, luego te encuentras esta oferta en Estados Unidos de tomos a la mitad de precio, de tomos que aquí te cuestan 16 euros o 18, allí a 8 o 9 euros. O sea, como los de Saga están aquí a 16 euros. Y son 6 cómics. Sí, sí. O sea, son 6 cómics por tomo. Y allí están a 9 pavos. Y con tapa dura. O sea, el mismo cómic, lo mismo, exactamente lo mismo, pero en inglés. 9 pavos. Aquí, 16 euros. Pues sí, con todo. Yo creo que el único cómic económico realmente que se publica en este país es el de Los Muertos Vivientes, que lleva más de 10 años valiendo lo mismo, a 7,50, y no han variado el precio nunca. Y ahora vienen con las portadas a color. Porque venden un huevo, básicamente. Sí. Y bueno, si queréis comentamos también aquí otro mensaje que nos ha dejado una chica que se llama Buffy en el Twitter, que pone lo peor del año, Guardianes de la Galaxia. Creí que me había equivocado de sala y me había metido en The High School Musical... Ahora en el espacio. Wow. ¿Dónde está el botón de unfollow? Y bueno, y luego aquí nos ha dejado un comentario, bueno, varios tweets. José Enrique Machuca nos comenta: 2014 ha sido el año de la tranquilidad tras las convulsiones de la crisis. Se consolida el negocio y el mercado. Marvel sigue con sus eventos encadenados. Empieza a aburrir, aunque alguna marcianada absurda como Original Sin ha molado mucho. En cambio, cosas como Axis, cambiándolo todo para que siga igual, ya aburren y bastante. Entre lo mejor de Marvel, Los Vengadores de Hickman, Silver Surfer, Daredevil, All New X-Men, Spider-Man de Slott o Vengadores Arena. Remarcables los intentos de dar aire a personajes secundarios, Hulk, Caballero Luna, Magnífica y Viuda Negra. Entre las decepciones, Los Vengadores de Remender o su Capitán América, flojísimas. Y no entiendo por qué le dan tanta cancha a Masacre. Pasando de C, lo de mantenela y no enmendala les ha funcionado a los muy... Yo ya les compro Wonder Woman y en cuanto acabe... Y lástima que Vértigo se esté diluyendo. En cuanto acabe Fábulas, se acabó Vértigo. Y qué poco eco ha tenido el nuevo arco de Sandman. Image está publicando las series que tendría que publicar Vértigo. Bien por ellos y por sus autores. Ahora mismo, lo mejor de USA. Saga, Manifiesto Destino, Twist... Y el nuevo giro que le ha dado a Kirman a The Walking Dead ha estado muy bien. En la parte de Malver se me ha olvidado Ojo de Halcón, que no sería nada porque Fraction es la nada, sin David Zaha. Meritazo el de Kirman por mantener el interés de Walking Dead e Invencible después de 100 números. De manga solo compro las ediciones de Tetsuka, las de Urasawa, Jape, Master Keaton y Billy Bat y I Am a Hero. En España, pasada la polémica sobre la novela gráfica, se están haciendo estupendos tebeos gordos con pasta más o menos dura. Todo ha sido el plan maestro de Santiago García, popularizar el término y hacer alguna de las mejores. Genio del mal. Beowulf, sí, genial, aunque el tamaño tan grande no me ha gustado. Fútbol, muy simpática. Los surcos del azar, maravillosa. Aunque es yankee, destaco. El quinto Beatle, deliciosa. Y ahora me estoy leyendo Las Meninas, pintaza. El premio nacional a un tebeo tan malo como Black Sat Yellow ha sido penoso, haciendo cosas muchísimo mejor. Otro destacado, Lotan Kay, que acabó este año. Estupendo tebeo de terror con un espíritu muy de los 80. Respecto a las editoriales pequeñas, han conseguido su nicho y no parece que les vaya mal. Y que siga. En el plano editorial, esto lo he soltado, Panini sigue a su ritmo, sin que nadie le tosa. ECC tiene mucho mérito de sobrevivir publicando DC. Y en general, no hay gran superficie que no tenga su sección de cómics, algo impensable hace años, gracias a la novela gráfica. Y para terminar, aunque es cierto que la organización de dichas secciones deja mucho que desear, FNAC incluidas. ¿Qué os parece? Pues vamos a ver cosas, distintas cosas. Estoy muy de acuerdo con García, que es un gran guionista y ha hecho cosas muy buenas. La de fútbol me la leí y me gustó bastante. A mí que el fútbol no me gusta nada. Pero bueno, o sea, si te gusta el fútbol, te va a partir bastante con ese tomo. Los surcos del azar lo tengo a mitad de leer. Es muy bueno. Y Beowulf. Beowulf es la polla. O sea, es espectacular. Si no lo has leído, tienes que leerlo. Y sí, también Caballero Luna. Por lo menos los 6 primeros números. Luego ya Warren Ellis se pira y dice... Bueno. Y... también de DC, aparte de que se ha acabado ya la Wonder Woman de Azzarello, me está gustando el Superman de Romita Jr. Ah, sí, ¿qué tal está? Geoff Johns. Está bastante bien, o sea, está impresionantemente dibujado, se nota que Romita vuelve a tener ganas de dibujar. Y la historia, pues, está bastante bien, está interesante, el único problema, pues, es que sea con ese Superman. O sea, con el Superman que no le considero un Superman de verdad. Sí, sí, vale. Básicamente. Y una cosa que se me ha olvidado mencionar, que estoy totalmente de acuerdo con lo de Image. Actualmente la mejor editorial de cómics en Estados Unidos es Image. Pero vamos, porque edita una serie acojonante, una serie buenísima, guionistas que están en DC y en Marvel, que hacen mejores o peores series, pero que luego en Image le dan libertad total, le dicen haz lo que te dé la gana. Y te hacen series que dices, madre mía, esto es espectacular, esto es un cómic con... Por esto dan ganas de leer cómic o de leer lo que sea. Y mira, y comentar una cosa que se me ha olvidado. Para mí, una serie que ya también venía del año pasado, que es para mí una grandísima serie, de verdad, que yo creo que para mí es la mejor de DC, que es Injustice. De verdad. Correcto. Tremenda, de verdad. Es que es épica. Vamos, es que me faltan los adjetivos para calificarla. Sí, muy grande, muy grande. Y uno de sus dibujantes, Bruno Redondo, también muy grande, muy majo, que lo conocí una vez. Y que aparte, que ahora mismo creo que participa en un podcast de cómics. Exacto, en La Parada de los Monstruos, compañero sí, mío. Sí, exacto. Uh-huh. Sí. Y eso sí, de esa serie tenemos que hablar. Hostia, la verdad es que también tendríamos que hacer algún día, tendríamos que hablar de los dibujantes que están trabajando ahora mismo en DC y en Marvel, porque hay a punta pala, ¿eh? Sí, como Jorge Jiménez también, que ahora ha hecho este mes un numerito para Astonishing X-Men, que está muy bien. Y el trazo que tiene, vamos, justo le metieron como dibujante de una serie que iban a cancelar, que es de Superboy. Pues de verdad, esos últimos números, vamos, tremendos. Y también ha sido el que ha estado dibujando algunos cómics de Smallville. Que metían ahí a Wonder Woman y está muy, pero que muy bien. Sí. Los dibujantes españoles que están trabajando en Marvel DC lo están haciendo con un nivelazo que, vamos, que ya quisieran muchísimos de los que ya trabajan allí. O sea, hay dibujantes que los ves... dices, ¿qué cojones hace este trabajando aquí cuando tenemos a españoles que lo están haciendo de muchísimo mejor? Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿algo más que queréis comentar de lo mejor, lo peor del año? ¿Alguna obra en particular? A ver, me he quedado con ganas de recomendar lo que son para mí las mejores series del año, o al menos las que he visto este año. Broadchurch, que salió hace poco en Antena 3. Penny Dreadful, que ya hablé de ella. Es como la Liga de los Hombres Extraordinarios, lo que tenía que haber sido. Mola sí. Un montón. Person of Interest, que me encanta, o sea, una que es un procedimental, como un procedimental puede acabar molando tantísimo y reinventándose a sí mismo a cada temporada, aunque al final viene a ser más o menos lo mismo, pero lo que es la situación de los personajes y su vida, cambia totalmente. O sea, que es que no te aburres. Siendo la primera temporada la más normalilla, pero a partir de la segunda, mola bastante. ¿Y qué más? La tercera de Sherlock, que es que no hace falta decir nada más. Mola un montonazo. Y ya hemos hablado de Arrow, Flash y no sé, ¿os quedéis con ganas de hablar de alguna serie? Lo comentamos ahora, si queréis, lo que estamos viendo, lo que estamos dando últimamente, lo comentamos ahí en serie. Vale, vamos a hacer un descansito ahora. Así que bueno, unos segunditos y ahora venimos. A ver, ¿estamos todos? Sí. Sí. Bien. El equipo de La Viñeta en Pleno se ha reunido y estamos aquí para congratularnos por el 50º programa ya de Dos Frikis y un Murciano. ¿50º? Sí, 50º. Yo lo sé pronunciar, pero no sé escribirlo. Yo, como oyente, puedo decir que he seguido, si no todos, la mayor parte de todos estos podcasts y he sacado un gran provecho de ello. Hasta el punto de que yo tengo una promo que les he robado a ellos. Simplemente puse el nombre de mi programa, borré el suyo y a tomar por saco. A nivel personal puedo decir que estos muchachos, porque son más jóvenes que yo soy un asqueroso pureta, son la más de agradables, la más de simpáticos, me han echado un cable para ir yo a su programa y no quedar como un lelo, cosa de agradecer, y sobre todo a nivel humano les debo mucho. Porque cuando me pillé el prepucio con el Jess Stender fueron ellos quienes me ayudaron. Son muy hábiles y además tienen las manos frías. Por otro lado, yo creo que hacen un programa que está muy bien, es un producto muy divertido, muy entretenido, muy completo, y seguramente, como serán tíos guapos y todas estas cosas, estarán hartos hasta de follar. Eje. Finalmente, cómo no, desearos, muchachos, ¡muchas felicidades! Son 21 euros. ¿Sabes de qué va esto de los 21 euros, tú? Sí. Bien. Hola frikis, hola murcianos, soy José Viruete de la página web viruete.com y los podcasts Campamento Krypton y Butaca Residual. Os quiero mandar un simpático saludo con todo el cariño desde la capital del reino y felicitaros por los 50 programas, no se consiguen todos los días y yo tengo poco que añadir a lo que es ya el programa. A mí me gusta cómo es. Os hacéis lo que os gusta, como os parece, con lo cual, pues yo poco tengo que decir ahí, salvo que me gusta oírlo. Me lo paso bien, me gusta la tertulia, me gusta, a veces me gustaría participar en ella porque me quedo en casa diciendo, joder, aquí me hubiera gustado decir tal o cual cosa, ¿no? Pero eso es un efecto que tiene cuando los programas están bien, ¿no? Que tendrán ganas de intervenir. Y os voy a comentar algunas de las cosas que me han gustado este año, que yo creo que en cuestión de cómics, por lo menos a lo que a mí respecta, ha sido bastante continuista. Me ha gustado mucho la reedición de Kena y el Sacramus, porque para mí es un clásico de la BD, una cosa que me encanta. De hecho, creo que este ha sido un año que las cosas que más he disfrutado han sido reediciones y más reediciones. Y bueno, pues lo malo, no sé, que a mí realmente el estado de las dos grandes de superhéroes me parece bastante lamentable y cada vez compro menos cosas, lo que no significa que compre cada vez menos TVO, porque por suerte el kiosco está lleno de cosas cojonudas. ¿Y qué más me puede haber gustado? Bueno, me encanta que sigan sacando tanto Tezuka en manga, me gusta mucho Crows, que es un ejemplo de manga comercial que está muy bien, shonen de toda la vida, pero a mi parecer divertidísimo. Me han gustado cosas pues como Tiempo de Canica, de los hermanos de Beto Hernández, me ha gustado Fútbol, de Pablo Ríos, que es casi el TV español que más he disfrutado este año, el de fútbol, con lo cual también lo recomiendo para el cual no se haya acercado. Y bueno, mira, los TVO de Transformers, los últimos que están haciendo, los últimos tomos que han aparecido, están muy bien, ¿eh? Y se habla poco de ellos, porque obviamente ya es una franquicia que está la gente bastante harta, gracias a nuestro querido amigo Michael Bay, al que aquí, desde aquí le mando un abrazo y le recuerdo que me debe dinero. Y nada, pues eso, a seguir friqueando y a seguir murcianeando. Hasta pronto. Lo primero que tengo que decir es muchas gracias por todo, porque las únicas palabras que se me ocurre para empezar una felicitación como Dios manda. Y no exagero, sabéis, no solo porque hagáis algo para reírnos, que es lo principal, sino porque Y si ahí estamos un buen rato y, coño, ¿por qué no decirlo? Lo hacéis de puta madre. Mira que hace tiempo ya consigo, ni recuerdo cuando empecé. Pero recuerdo perfectamente que fue de los primeros podcasts en los que decía, coño, pues esto está muy bien. Así que mira, aquí me tenéis esperando con ganas cada vez que sacáis un programa nuevo, intentar promocionarlo si puedo, colaborar con mi pequeño granito de arena. Y bueno, si esto es después de 50 programas, yo solo digo que para el 100, que estaréis ahí yo y estaréis vosotros ahí, algún concursito o algo, me lo vendría mal. Así que gracias a Raúl, Seba, a José, a Borja, a todas las personas que habéis invitado, que no son pocas, y en las que afortunadamente puedo decir que me incluyo. Así que muchas gracias por acordaros de mí, por intentar vender a la gente que soy un experto en Batman cuando no tengo ni puñetera idea. Pero me encanta colaborar con vosotros y siempre que me necesitéis, ahí me tenéis. Así que muchas gracias por 50 programas, por todos los que vienen. Y ya sabéis, que aquí me tenéis para lo que haga falta. Así que seguir así, hacéis demasiado bien. Ah, por cierto, una felicitación nunca estaría completa sin la famosa frase de Seba. ¡Puta mierda! Hola chicos, soy Gerard García, arroba Rayo García en Twitter, que nunca viene mal un poco de publicidad. Y bueno, este es el tercer audio que os envío ya. Y vamos a ver si a la tercera va la vencida y esta vez tengo gracia. Que las terceras partes siempre suelen tener gracia, ¿no? Spider-Man 3, Superman 3, X-Men 3... Muy divertidas todas. Pero bueno, vamos a centrarnos, que me lío. En primer lugar, felicitaros. Estáis hechos ya unos cincuentones. Me acuerdo cuando empecé a escuchar Identidad Secreta, que sois prácticamente un spin-off, ¿no? Y José y Borja son Arrow y vosotros sois de Flash, ¿no? Que además actualizáis mucho más rápido, o sea que os vienen como anillo al dedo. ¿Y quién me iba a decir a mí cuando empecé a escuchar Identidad Secreta que muy pronto aparecería Dos Frikis y un Murciano y juntos crearíais esa especie de dúo dinámico de los podcasts sobre cómic? Bueno, un dúo dinámico sin pedofilia, no como nosotros, pero bueno. Que por cierto, a ver cuándo hacéis un crossover, ¿no? Se podría llamar Identidad Murciana, que también es una identidad que uno querría mantener en secreto, ¿no? Pero bueno, pensé que en este programa tan especial no podía faltar mi felicitación, porque me habéis dado tantas horas de diversión y me habéis recomendado tantas cosas buenas a lo largo de estos 50 programas que a cambio os tenía que dar algo. Así que en una ocasión como esta me parecía que sería de mala educación pues presentarme sin ningún regalo, ¿no? Así que os he traído unas cosillas. Pero como no os conozco mucho, pues he ido sobre seguro, he traído unas cosas que sabía que os iban a gustar. Por ejemplo, a Raúl le he traído la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. en DVD y el Blu-ray de Thor 2. Y a Sebas la filmografía completa de Michael Bay. No he pedido ticket en la tienda porque sabía que seguro que no la ibas a tener. Pero bueno dejando ya de lado tanta tontería, solo deciros que muchas gracias por todos estos programas, porque de verdad escuchándoos es uno siente que os conoce toda la vida y eso no es nada fácil de conseguir. Felicidades también por vuestro buen gusto, porque nos descubrís cosas de este mundo de los cómics que a todos nos apasiona y felicidades también por vuestro humor, que a mí siempre me tiene por el suelo riendo a carcajadas y eso hace que en ciertos lugares me miren muy mal, no os lo voy a negar. Y nada, un placer poner mi granito de arena a este programa 50 y que a ver si algún día puedo estar ahí hablando con vosotros, por cierto, que ya me estoy cansando de tanto monólogo. Y eso chicos, que a seguir así y a cumplir muchos más. Un abrazo. Muy buenas. Quería felicitar sinceramente a estos frikis y a estos murcianos que tenemos aquí, que se dice pronto, pero 50 programas hablando de la tontería, esto de los tebeos para los niños, como dicen en Andalucía, de los periquines, manda huevos. Manda huevos que estéis ahí todas las semanas, todos los meses, hablando de esta tontería. Y haciéndolo también y dándonos vuestra opinión sincera. De verdad que muchas gracias por estar ahí y seguiremos escuchando. Por lo menos esperamos que otros 500 más. Venga, gracias y seguid ahí. Hola, soy Mespaznar del podcast Series por Momentos y desde aquí quería felicitaros a todos, pero en especial a mi paisano Sebas. Y bueno, ¿qué más puedo decir que no os hayan dicho ya? Que eso, que sois muy grandes, que lo hacéis muy bien y que sigáis mucho tiempo por este camino. La compañía que nos hacéis y lo mucho que nos enseñáis al tiempo que nos entretenemos, pues eso no puede valorarse. Muchas gracias de corazón por vuestro trabajo y bueno, que como podcaster que soy también, pues doy fe que el trabajo que hay detrás de cada programa también tiene su curro y su mérito. Lo dicho, muchas felicidades y que nos oigamos como poco otros 50 más. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí y esta vez vamos a hablar de lo que estamos leyendo, las series que estamos viendo, las películas que hemos visto. Y bueno, vamos a empezar con cómic, así que empiezo yo. Y yo he empezado a leerme, pues, la nueva colección de Estela Plateada, de Michael Red y Dan Slott, que está muy, pero que muy bien, en serio. Yo creo que es de lo mejor que está sacando ahora mismo Marvel. Y nos cuenta, pues, por un lado, la historia de Estela Plateada, pues que, por un lado, en muchos sitios se le considera, pues, un dios, aparte de ser un heraldo de Galactus, un ser de un poder infinito, una serie de capacidades increíbles. Y por otro lado, nos cuentan la historia de Dan Everwood, que es una chica que vive en Anchor Bay, que es un pueblo pueblecito, un pequeño pueblecito costero, al lado de la playa. Y nada, pues que tiene una vida muy tranquila, que no quiere salir nunca de su pueblo, nada, va, tiene un pequeño hotel, que no tiene muchas aspiraciones. Y un día de pequeña, pide un deseo, y pide, al ver una estrella fugaz, que esa estrella no pare nunca, que siga constantemente viajando por el espacio y conceda los deseos a todas las personas que vean alguna vez esa estrella. Y esa estrella, casualmente, es Estela Plateada. Entonces, el tema es que un día Estela Plateada es convocado por una especie de supercomplejo turístico con 6.000 billones de habitantes para que derroten a una entidad galáctica llamada la Reina de Nunca y para coaccionarle, para ayudar, que les colabore con él, secuestran a esta chica, Dan Everwood, en la cual, supuestamente, tiene una conexión muy fuerte con Estela Plateada. Vale, pues os digo desde ya que este cómic es casi el cómic de Doctor Who, porque por un lado es que tiene muchísimos componentes en común, tiene bastante sentido del humor, muchísimo sentido de la maravilla, de la ciencia ficción, y yo la verdad es que os recomiendo que si podéis leerlo, hacedlo, porque está muy, pero que muy bien, y Michael Red siempre es sinónimo de calidad. Uh-huh. ¿Habéis oído algo? Sí, Michael Red, ¿sí? Michael Red está muy bien en la serie, igual que estaba antes en FF. Sí. Uh-huh. Pues casi, y la verdad es que se está cascando unas series para Marvel últimamente muy buenas. Sí. Porque a que conste que a la de FF en su día le llovieron palos, que tampoco era para tanto, que muy aburrida. No sé. La gente que no tiene ni idea. Y bueno, Borja, ¿tú qué has leído últimamente? Pues yo estoy leyendo la saga del clon de Spider-Man. ¡Chachanan! Sí, estoy ahí a tope con ella porque estoy preparando un micro podcast para Identidad Secreta sobre la saga del clon. Es un avance en exclusiva. Y la verdad es que ya he pasado el punto de no retorno. O sea, ya he pasado cuando dicen que Ben Reilly es en realidad Peter Parker y la cosa está yendo cuesta abajo y sin freno. O sea, es brutalísimo. Madre mía, qué miedo. Yo recuerdo, me la leí casi entera aquí en la biblioteca de mi ciudad. Y qué recuerdos de aquella época. Luego ya con el paso del tiempo ves y dices, joder, qué puta mierda cómic. Pero es que, sobre todo, vamos, me aboca buenos recuerdos aquel cómic, Madre mía. Yo no voy a comentar nada más porque, madre mía. A ver, la primera parte está bastante bien. O sea, con todo ese cuando aparece el clon por primera vez y demás, también hay que ver de dónde venía el personaje, porque estaba con habían vuelto sus padres y no eran sus padres, eran unos seres robóticos que había creado el camaleón, sí, en un plan que había montado Harry Osborn desde su tumba. Vamos, que apareciera el clon fue una buena idea. Pero luego ya que hicieran que Ben Reilly fuera el original, no. Ya. ¿Ha aparecido Ben Reilly en Spider-Verse? Ha aparecido un socias de Ben Reilly. Un Ben Reilly donde él era el Peter Parker original, pero es de una tierra paralela. Ah. El Ben Reilly hoy. Bueno, el nuestro está muerto. Son cenizas. Sí, cachis. Literalmente. Y bueno, Sebas, ¿tú qué estás leyendo? Pues la verdad es que lo que es la serie superheroica no sigo así ninguna con mucha atención, quitando lo que hace Kingman con los Vengadores, porque tengo ganas de ver cómo acaba todo esto, pero como sabemos que hasta primavera, Nanai de la China, pues me lo voy leyendo con tranquilidad. Luego, fuera de lo que los superhéroes, hay una nueva revista de la cual hablamos, creo que la comenté hace tiempo, que es la de Orgullo y Satisfacción, sí, de los que se largaron de la revista el jueves, que me la descargó, bueno, ya llevan por su tercer número, el mañana saldrá el número 4, ahora estamos grabando día 30, mañana día 1 de diciembre saldrá el número 4, y a mí me está encantando, porque se nota un montón que tienen libertad total de contar y de hablar y de decir lo que les dé la gana, y que el formato le ayuda también a no tener límites. O sea, el hecho de decir, coge tú la tablet y haz lo que quieras con el dibujo, pues se nota bastante. Y luego, lo que más me gusta hoy en día es leer novelas gráficas españolas, que suena, sé cómo suena. O sea, uy, que ahora te pones a leer novelas gráficas, ¿qué pasa? ¿También te vas a comprar gafas de pasta? Pues no, odio a los gafas de pasta. Sobre todo a los que la usan sin necesitarlas. Como Berto. 5 dioptrías. Berto no necesita la gafa. 5 dioptrías te mereces, cabrón. En cada ojo. Me cago en la puta. Cada vez que veo a uno con la gafa de pasta no las necesita. Anda que... Pero a ver, volviendo al tema. He leído un poco de todo últimamente. He leído lo último de Ralph Koenig. Para quien conozcan al autor, sigue haciendo lo mismo. O sea, es que el último es muy... El último cómic que he leído de él, Estación Espacial Deseo, es muy Almodóvar. Totalmente. O sea, es que es Almodóvar total. Entre la hermana Choni Pluri operada... del protagonista, entre las dos madres piradas que aparecen y los rollos raros que se llevan los hermanos protagonistas. Digo, madre mía, esto... Un cachondeo, es que es muy grande. Ralph Koenig es muy grande. O sea, un autor que lleva tantísimos años y que siga escribiendo y dibujando unos cómics es muy... Es digno de admirar. Y sobre todo que no solo se dedica siempre a escribir los mismos tipos de historias, porque por ejemplo está su trilogía religiosa, prototipo, arquetipo y antitipo, que vamos, le mete una caña exagerada a lo que es la religión católica, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Uh-huh. Es muy bueno. Luego, ¿qué más? Como hemos comentado, de Santiago García, que es un gran guionista, y una de sus últimas obras que leí fue Fútbol, la novela gráfica. Sí, así se titula. Fútbol, la novela gráfica. Y que también es muy para fans del fútbol, porque seguro que las historias que cuenta son versiones de historias reales, porque algunas incluso me han sonado. Digo, esto se parece un poco a algo de lo que he escuchado. Pues yo de fútbol no tengo ni idea. Y básicamente son historias que no tienen ninguna relación unas con otras, a excepción de lo que es el fútbol. Y que son pasan de lo cómico a lo drama, a lo surrealista, un poco de todo. Y hablando de lo cómico, tenemos a Croqueta y Empanadilla, una pareja de... Explica eso, por favor. Es que, pues bueno, es que es un cómic de sketches, de historias cortas, protagonizados por una pareja que son una empanadilla y una croqueta. En un mundo de personas normales, pero ellos son una croqueta y una empanadilla. Y son chistes de pareja de ellos dos. Oh. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? No estoy seguro. Pero porque son una croqueta y una empanadilla. Y es un cachondeo. O sea, no sé, leer cosas como estas son las que a mí más me atraen. Pues son cosas distintas, no estar siempre leyendo lo mismo de los superhéroes, de pelearse, de estar volviendo siempre a lo mismo. Al final está acabado ocurriendo, y de vez en cuando hay que irte a cosas distintas. Y bueno, voy terminando ya con la última obra de Javier de Isusi, autor, uno de los autores que más me gustan, básicamente porque uno de los primeros cómics que me hicieron a mí amar el mundo de los cómics, Historia del Olvido, nació gracias a este hombre, que fue quien reunió a todos los dibujantes que participaron en lo que es Historia del Olvido, pues son varias historias cortas, cada uno de un guionista y dibujante distinto. Y en He visto ballenas, su última obra, nos cuenta la historia de un ex militante de ETA, un ex militante del GAL y de un hombre que a cuyo padre mató un terrorista de ETA. Uh-huh. Y ya con esa combinación os podéis imaginar que aquí la broma se van por la puerta de atrás. O sea, esto es un dramón, un mucho sufrir y que está escrito de forma brillante. Es bastante bueno y que lo recomiendo muy mucho. O sea, para no estar siempre recomendando los cómics de superhéroes, hay que leer de vez en cuando cosas distintas. Cosas que te saquen del palomiteo. Que está muy bien que te guste el palomiteo y los Transformers. Bueno, no, los Transformers no. Hay películas palomiteras mejor. Pacific Rim, por ejemplo. Pero de vez en cuando verte un Her, por ejemplo, también está bien. Uh-huh. Y bueno, pues si queréis continúo yo. Yo también me he leído JSA, Los Archivos Libertad, de Dan Jolley y Tony Harris, que es un cómic dentro de este sello que es Elseworlds, que ya sabéis, toda especie de mundos paralelos de DC, y nos cuenta, pues bueno, pues una historia, un grupo de tres superhéroes que son Batman, Doctor Midnight y Owlman, los cuales durante la Segunda Guerra Mundial pues actúan como superhéroes a favor de los aliados, pues luchando contra los nazis y contra todo tipo de amenazas de supervillanos. Lo cierto es que está muy bien, aquí está recopilado en un tomo de Planeta, y un saborcillo muy de historias pulp, de historias antiguas. Y bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho, y sobre todo si os gustan este tipo de historias más que recuerden a The Shadow, a Green Hornet, todo ese tipo de historias más antiguas, yo creo que está muy bien. No sé, me gustó bastante. ¿Lo habéis leído? ¿Habéis oído hablar de él? Sí, yo lo leí hace tiempo y sí que estaba guay. Sobre todo el... Pero eso son... Dime. Son las historias estas que tiene DC, pues eso, ambientadas en los años 30, que la verdad es que le salen muy bien. Sí. Sobre todo es el saborcillo ese de historia pulp, ese que tiene de historia antigua, y las referencias, porque aunque he comentado que aquí hay tres, hay muchísimos personajes del universo DC, de verdad. Pero un montón. Y sobre todo algunos como los adaptan, está muy, muy gracioso. Y la sorpresa final. Sí. Claro. Y de hecho no sé si hicieron una segunda parte más recientemente, no sé, no estoy seguro. Me suena que sí, lo que pasa es que yo tengo por el que yo tengo aquí, a ver, estoy leyendo por aquí atrás, creo que son casi todas las historias que se han publicado. No sé si son luego si aquí viene incluida la tercera. Ay, no tenía que haber preparado. Pero sí, bueno, aquí está casi todo, vamos, a mí me gustó bastante. Y bueno, Borja, ¿tú qué más has leído? Pues la verdad es que últimamente tengo poco tiempo, entonces estoy ahí con lo que os he dicho de la saga del clon y estoy viendo también un poco más series, entonces no sé si hablo ahora un poco o lo dejo bueno, para luego. Bueno, solo comentar si quieres otro cómic que he leído, ya saltamos a dos que he leído, saltamos directamente a series. Por un lado, me he leído El fin del mañana, de DC, que está publicando aquí ECC, que es, bueno, esta serie de historias sobre con Brian Azzarello, Jeff Lemire, Dan Jurgens y Kate Giffen, que está muy bien, una especie de 52 ambientadas en el nuevo universo de DC. Está muy bien, de verdad. Y para acabar voy a comentar rápidamente Fire and Stone, que es un crossover que ha publicado aquí, creo que sí, DW. Bueno, todavía no ha llegado, pero va a llegar en breve. Que es una puta mierda como el Gordon Picador. Que es un crossover entre Alien, Predator y Prometheus. ¿Perdón? Sí, atención. Todo el mundo dice, claro, después de Prometheus aparecen los aliens. ¡Error! La lían aún más y es un auténtico disparate de situaciones. El zumo este negro que da superpoderes y crea seres, ya aquí ya está usado hasta el paroxismo. No solo eso, sino que encima son varias series, pues Alien y Predator, Predator, Alien, Prometheus, que dentro de un crossover mayor. Que no solo eso, sino que han salido no en el orden correcto, es decir, hay cosas que ya te lo van spoileando, y han salido a la vez desordenadas entre ellas. O sea, un auténtico cacao. Bueno, si no os gustaron las inconexiones de Prometheus, no veáis este crossover, porque es que es de échate a correr, ¿eh? Y lo digo como lo siento. En fin. Y bueno, pues saltamos a series. Así que bueno, Borja, ¿qué has estado viendo? Pues la verdad es que las que llevo viendo con regularidad, por ejemplo, de Big Bang Theory, pues sigue lo suyo. No avanza, o sea, eso sí que es... ¿Para bien, para bien o para mal? No sé, es que es, si te gustaba hace 4 temporadas, te seguirá gustando. Exacto. Ya. Es que no sé, a también mí... está empezando a cargar un poco. A mí lo que me pasa... Es que ¿para qué van a cambiar si... No sé, o sea... Mientras sigan teniendo tirón. Ya, no sé, es que a mí ese humor... No sé, ese... que es una serie friki. Guiño, guiño. Es que... Uy, hablando de humor, casi se me olvida una serie. Pero bueno, Borja, tírale tú, que ahora la comento. Ya sé por dónde va, Sebas. Y bueno, pues eso, The Big Bang y Modern Family, que después de la temporada anterior me estaba empezando a dejar de gustar y esta nueva temporada me está gustando bastante. Y realmente no tiene mucha lógica, porque le pasa lo mismo que a The Big Bang Theory. Pero bueno... Está bastante bien. No sé, igual son los chistes que ahora me entran mejor. Yo es que la veo siempre igual, o sea, no... Quitando el hecho de que los críos crecen, por supuesto, ven la primera temporada y la hija mediana de los Dunphy era plana y ahora tiene unas tetazas más grandes que su cabeza. Y quitando así algún capítulo, algún detalle puntual, la serie sigue siendo básicamente lo mismo. Lo mismo, hay tramas que incluso se repiten, pero bueno, es que es una serie para ver sin pedirle gran cosa. O sea, es una serie cómica de 20 minutos que no... ¿Qué quieres pedirle? Al menos no te insulta a la inteligencia como Dos Hombres y Medio. Ya. Es directamente estúpida. Es estúpida y todos los putos capítulos son iguales. Pues hace una audiencia en Estados Unidos que te cagas, ¿eh? Pues en Estados Unidos. O sea... Pero vamos a ver, ¿qué te puedes esperar del país donde el Hulk rojo lo petó? O sea, donde el Loeb lo peta. El Hulk rojo, que no iba de nada, lo petaba. Vete a la mierda. Yo la verdad es que de Dos Hombres y Medio nunca le he encontrado la gracia. Porque no la tiene. Y como en Neos te la ponen así siempre, o sea, yo siempre que pongo Neos están Dos Hombres y Medio y digo, pero vamos a ver, no. Sí, cierto. Es una basura. Madre mía, 10 años de lo mismo. O sea, del hermano que es gilipollas y que da grima y que no liga. Y del otro que, como tiene perra, aunque va vestido que parece un adolescente, siempre se folla a los putones que se encuentra por ahí. Ya está. De eso va. ¿Y tú qué serie querías comentar, Sebas? Pues... Vamos a ver... ya comenté por ahí lo de la Avatar, la leyenda de Korra, que está muy bien y que la última temporada está saliendo ya, si no ha terminado. Tengo muchísimas ganas de verla y mucho miedo porque probablemente sea lo último que vaya a salir del universo Avatar. Doctor Who, ya la comentamos, que a ver si cuando sale el especial de Navidad, a ver qué pasa al final, que por cierto, ha salido la noticia de que, mini spoiler, Clara... podría continuar. Yo creo que no. Yo creo que si le han dado tantas vueltas para decir que no continúa esa actriz, Gina Coleman, no va a continuar. Yo espero que no. Porque para lo que han hecho con ella en la octava, digo, por Dios, quédate en tu casa ya, tía. O sea, con lo que molaba en la otra, la chica imposible, o sea, el final de la séptima temporada y ahora el bajonazo que has pegado, es que les pasa lo mismo. Moffat lo que tiene que hacer, el que se tiene que ir es Moffat. No me jodas. Ya te digo. Se está cargando la serie. La octava temporada ha sido la peor. No, para nada. Esta octava... Para mí la octava temporada ha sido la peor. La primera no cuenta, porque la primera era un experimento y no tenían perras. Pero la octava para mí tiene capítulos. No te estoy diciendo que sea mala, sino que para mí es la peor. Uf. Pero bueno, la serie que quería comentar, que es la única española que sigo... es La que se avecina, una serie la cual al principio no veía porque le tenía bastante tirria por el hecho de que esa serie nació y con la muerte de Aquí no hay quien viva, y yo era fan absoluto de Aquí no hay quien viva. Pues hasta incluso actores que renegaban de La que se avecina al final han aparecido en la serie. ¿Por qué? Porque la serie ha molado. O sea, Es que comenzó como la como aquí en Alguien Viva, pero la locura se ha desatado muchísimo más rápido, y el hecho de que hayan dejado que la serie siguiera, hemos podido ver cómo han evolucionado los personajes, de que al principio la mayoría eran más o menos personas normales con sus extravagancias, y ahora están todos como una puta cabra, lo cual es lógico después de todas las putadas que les pasa, porque es que no les pasa nada bueno a ninguno. Y para mí es un cachondeo total, de principio a fin. Y yo creo que Borja está un poco conmigo con esta serie. Sí, yo la verdad es que es una serie de... Igual que cada vez que pongo Neo, que se está a 2 hombres y medio, cada vez que pongo FDF, están echando la que se avecina. Y ahí sí que me quedo a verlo, porque aunque haya visto el capítulo 10 veces, me sigue haciendo gracia. Sí. He leído que si los actores son de medio pelo, no sé qué, digo... No. O sea, quien dice eso no ha visto realmente la serie y no conoce a los actores. O sea, ya solo por José Luis Gil, que es Buzz Lightyear, ya te mejora la calidad de cualquier serie. Y sí, todas las coñas que tienen, o sea, incluso coñas que no son propias, son guiños. O sea, es que hablando de lo de Buzz Lightyear, hay en un capítulo en el que dice precisamente ese personaje lo de hasta el infinito y más allá. O sea, y eso te lo quedas, y si lo pillas, bien, y te ríes. Es que son muy frikis. O sea, los guionistas son muy frikis. Que en un capítulo se pusieron a hablar del Inspector Gadget. O sea, es que tienen a veces conversaciones que dices, si es que los guionistas tienen que ser unos fricazos de cojones para sacar estas conversaciones que no vienen a cuento de nada. O sea, porque se ponen a hablar y de repente, Amador, que quiere ser inspector detective, para poder ligar. Y dice, como el inspector Gache, que se no ligaba, porque iba con su hija, que no era su hija, que era su sobrina. Y se ponen así muchas veces, a decir tontunas, a decir fricadas. Y, hostia, el capítulo del extraterrestre, en el que se disfrazan la mitad del edificio de extraterrestre para convencer a la hermana loca del rancio de firmar un papel. Uf, madre mía, qué locurón. Digo, esta es la cosa más friki de mi vida. Y encima, no sé, a mí es que me parece que los guiones están muy currados. O sea, que es una serie que dura cada capítulo 1 hora y pico, que lleva ya 8 temporadas, y que aún siguen pasando cosas a los personajes, y a mí no me aburre. Y aparte, y que si sí, hay algún personaje así que es muy soso y tal, no tienen reparo en eliminarlo. Sí. Eso es algo que me ha gustado. Que al principio ves la primera temporada, la primera o la segunda temporada, y hay varios personajes que no molaban. Que no tenían chiste, no tenían gracia, y que hicieron poco a poco darles caña, hasta quitárselo de en medio y cargárselo. Y fuera, para adelante, y a meter personajes locos. O sea, ya vieron que lo que tenían que hacer era de personas normales, ninguna. Aquí personas normales no queremos. Lo que queremos es gente que esté zumbada de la cabeza. Para que en cuanto veas la serie te quedes loco perdido. Uh-huh. Y luego esas pullas, esas críticas sociales que te meten cada 2x3, a veces sutilmente y muchas veces directamente te lo echan a la cara. Esos discursos que se pega a Coque de vez en cuando. Que Coque que parece tonto perdido. Pero de vez en cuando te pega algún discursico que dices, váyatela con la serie y con los guionistas y con todo. Nada más que hay que ver los cookies, como empezaron siendo la típica pareja pija que no tiene tanto dinero como aparenta, y han degenerado de una manera hasta vivir en la calle, uno en la calle y otro en la cárcel. Pero y esos son unos ejemplos de los muchos que tiene la serie de crítica al status quo, básicamente, a cómo va el país, hecho una puta mierda. Bueno, yo estoy alucinando en el que, sí, dime. En el que el Recio le lanza un bogavante a Zapatero. Hostias, qué bueno. Y que al final dice que le quiere lanzar otro a Rajoy, que no está haciendo una contraza. Bueno, yo solo... Y ahora ponnos la visión negativa, Raúl. Sí, que yo estoy nada, estoy alucinando. Me parece a mí una serie cutre, casposa, salchichera. De vuelta decís que hay actores, yo no veo ninguno, yo solo veo gente que grita y dice tonterías. Pero porque son personajes exagerados. Es que, vale. Es que si, Es que, ¿qué espera? Es como, sí, otra crítica que dice, no, es que los actores son muy malos, no sé, no son malos, son personajes exagerados. No son actores, hay gente que grita. No, los actores, esos actores no son malos actores, ninguno. Joder, hacen todo. Ninguno son malos actores. Lo que pasa es que los personajes son exagerados. Es que de eso se trata la serie, de que son personajes exagerados. Lo que pasa es que, claro, si no has visto la serie desde el principio, no has visto cómo los personajes han acabado convirtiéndose en lo que son ahora. Unas exageraciones y unas parodias de lo que eran al principio. Pero que han evolucionado de una manera que no es como, por ejemplo, los Simpsons. Que los Simpsons es una parodia de sí misma, pero sin gracia. Aquí yo lo veo de otra manera. Que son personajes exagerados. Y claro, dices, los veis, no te los crees. Dices, coño, es que no debería de existir alguien así, joder. Claro que no te los crees. Si es que de eso se trata. Como el rancio. ¿Quién cojones se crea el rancio? ¿Cómo va a existir un gentuzo así? No, pero el problema es que en este país hay mucha gente como él. Sí, esa es la cosa. Es verdad. Que al final sí hay gente que son un poco como el rancio. Madre mía, vaya tela. ¿Qué personaje? ¿Cómo lo ha petado el rancio? En fin, pues nada. Pues aquí soy minoría. Pues nada. No sé, habría que preguntárselo a José. Le mandaron WhatsApp lo que me dice. Bueno, José, WhatsApp. Son mundos opuestos. Madre mía. En fin, la cosa es echarte del podcast. Si dice que le gusta La que se avecina, lo siento, Raúl, pero vas a tener que irte para la viñeta, hacerle compañía a PR, que está un poquito solo. Vale, vale. No, yo creo que en este caso José es más de la opinión de Raúl. ¡Toma, toma! Vaya hombre. Vaya hombre, ya se me ha caído un mito. Bueno, yo voy a comentar una serie que se llama Zeta Nation, que es una serie que están poniendo ahora en la cadena Sci-Fi, me parece, que es pues una invasión de zombies por todo Estados Unidos, como Walking Dead. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta serie? Que esta serie es una mierda, de verdad os lo digo. Chistes malos, todos los protagonistas son unos paletos, rollo Brandelmin, así... todo exageraciones. De hecho, en el quinto episodio tenéis un tornado de zombies. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta serie? Que es tan macarra, no tiene tantos prejuicios como Walking Dead, y es tan desmadrada que es que mola muchísimo, la verdad. Es que no puedes parar de verla. Os lo digo en serio, o sea, yo si podéis, veros los cuatro primeros episodios, porque es que no podéis parar. O sea, macarra, cutre, mal hecha, pero es que es la hostia, tío. Tal cual. Pues mira. Yo es que ya la parte de zombie la tengo cubierta con The Walking Dead. Madre mía. ¿Qué te parece? ¿Qué te está pareciendo la última temporada? La basura, pero ya que no es novedad, entonces. No, está siendo mala, pero. Muy aburrido. Encima ves que al. Sí, o sea, es como la granja 2. Oh, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Dios. ¿Pero por qué la gente sigue viéndola? Después de la anterior temporada, que ni siquiera terminé de ver, porque me pareció horrible. Pues porque ¿por qué ves un accidente de coche? Pues por el morbo. Claro, es como ver desnuda a Aramis Fustel. ¿Por qué miras? Pues por el morbo. No, a ver, Raúl, hay casos y casos. O sea, no, yo antes prefiero sacarme los ojos antes de que ver ciertas cosas. Uf, madre mía, madre mía. Bueno, ¿y os queda alguna serie así que estéis viendo por comentar? Bueno, yo comentar rápidamente en un segundito también... Homeland, que la gente le metió mucha caña en la tercera temporada, se sacaron de la manga una cuarta, y la cuarta lo está petando, pero hasta el infinito y más allá, es lo puto mejor que he visto en mucho tiempo, en serio, de verdad, si podéis verla, porque así cubre vuestras dosis de terrorismo internacional, pero está muy pero que muy bien, en serio. Sí. ¿Y alguna más que hayáis visto, Borja? No, yo la verdad es que ya lo he comentado. Cuento por aquí, ¿no? Todo. Muy bien. Al menos que yo recuerdo. Vale, vale. Y bueno, pues saltamos a películas. A ver, Sebas, comenta una película que hayas visto últimamente que te haya gustado, ¿o no? Vale, quitando superhéroes de por medio, películas que he visto este año, así por encima que me hayan gustado. La de Lego, la película, por ser una macarrada. Exacto. Fuerte, pero bueno, sí. Mil maneras de morder el polvo, me encantó. Creo que ya lo comenté en el programa. El Gran Hotel Budapest, lo mismo, una película bastante original, muy loca. Todos tus secretos, que es española, esta que estaba grabada con cámara de portátil y tal. Carmina y Revienta y Carmina y Amén. Uf. De... ¿Cómo se llamaba el actor este? De Paco León, puede ser. Paco León, sí, sí, sí. Que la verdad es que me puse a verla en plan de esto no tiene que valer nada y vamos, es una madre cabrona. O sea, es una madre, una mujer cabrona con sus cosas y que se tiene que salir con la suya. Y es que no... Es que tienes que verla. O sea, es que tienes que verla. O la vas a odiar o la vas a amar. Yo creo que no hay otra. Y luego la última película que he visto ha sido la de... Por fin he visto Lo Imposible. Mucho sufrí. Mucho sufrí. O sea, la película está muy bien hecha. Espectacular. El momentazo de la ola es que está sobrecogido. Es que te ahogas tú de verlo. Está muy bien hecha. Y mucho sufrí. Aunque y emocionante también. Tiene bastantes momentos emocionantes. Aunque claro, pierdo un poco el encanto al saber... ¿Cómo va a acabar? Porque sabes que está basada en hechos reales y ya salió en la tele un millón de veces. ¿Cómo acaba? Uh-huh. Pierdo un poco del encanto el saberlo. Pero a mí me ha encantado. Me ha encantado. Y es una película española de esas que da mucho gusto ver. No como Ocho Apellidos Vascos, que no me parece mala. Me parece una comedia romántica del montón. A mí me parece... Pero que sí. Absurdamente lo ha petado. Absurdamente. Sí, sí, no sí. Se sabe por qué. ¿Qué ha pasado? No lo sé. A mí se me viene a la cabeza una persona que me decía: ¡Ay, es que la mejor comedia que he visto en mi vida! Y estoy a punto de pensar, de decirle: pues, si eso es la mejor comedia que has visto, de verdad. A mí me parece, no sé, una película muy, muy, muy mediocre. Los actores muy malos, la verdad. El tío, él lo hace fatal. Dice que no quiere caer en los tópicos vascos, pero cae en los tópicos andaluces. Y al final. No, sí, sí, no sé, no, a mí es que no me gustó, pero nada, y que una película como esta haya triunfado dice mucho del país, sinceramente. Bueno, mejor no hablemos del país, porque el país en el que vivimos está... Madre mía, a ver si gana Podemos de una vez. ¿Lo que ha dicho? Y si ya quien me haya escuchado sabrá que me declaro seguidor absoluto actualmente de Podemos. Que o arreglan el país, aunque viendo cómo está van a tardar 20 años, o que terminen de reventarlo. Que reviente. Que estoy cansado ya de escuchar a la gente que se lo cree todo lo que dicen sobre ellos. Uh-huh. Que ahora mismo, actualmente en este país, cambiando un poquito de tercio, en un segundín. En este país existen dos tipos de personas. Los que se creen todo lo que dicen en contra de ellos, y los que no. A ver de quiénes sois vosotros. Ahí queda como eso. La Civil War. Ahí queda eso. Sí, sí, sí, sí. ¿De qué lado está? Sí, sí, sí. ¿Del PP PSOE o de Podemos? Uh-huh. En fin, y bueno, Borja, ¿qué películas has visto? Pues así de las que ya hemos comentado, he visto algunas, pero no me acuerdo de ellas. Así serían, de buenas. Sí. Pero así, por ejemplo, las últimas que he visto, una ha sido Mania, que es un remake de una película de los 80. Sí. Sí, la que protagoniza a Frodo. ¿Qué tal? Está bastante bien. Sí, a mí me gusta. Tiene escenas impactantes y está muy guapa. Sí, sí, sí. También he visto esta de Vigalondo, la de Open Windows. Ay, ¿qué tal? No sé qué opinar de ella. No es una mala película, aunque por Twitter la critican así muy a la ligera. Yo creo que la critican más por haberla dirigido, quien la ha dirigido, que por otra cosa. Yeah. Tampoco es la rehostia que se intenta vender. Es una película por encima de la media. Está bastante bien. ¿Qué os parece Vigalondo, sinceramente? ¿Qué opinión os merece? No, a mí ninguna. A mí me cae bien. Me parece, no sé. Me cae bien. Pero estoy dividido. Yeah. Porque sus cronocrímenes me encantó. Me pareció muy buena, teniendo un presupuesto de cero, porque es que ves la peli y dice que se han gastado lo que cuesta la cámara. Y ya, y la han grabado en dos días. Y luego vi Extraterrestre, que ahí se notaba que había un poquillo más de presupuesto, y no me gustó nada, nada, nada, nada, sí. Nada. Sí. Cero. Con pareció como un sketch de una hora y media. Con la de Extraterrestre, en la hora de Bean Reims todavía se están riendo de ella. Lo de Extraterrestre... A mí lo que me de ella, que no con ella. Quita los 10 minutos. O sea, ya. Porque dije, esto no va a ningún lado. A mí y mira que una película que tiene a Michelle Jenner de protagonista, que te haga quitarla a los 10 minutos, es un delito. A mí lo... No sé, es que una pelea así la hace cualquiera. A mí lo que me pasa es que con este tío es que es un tío que él me cae bien, como tío y tal, pues igual me iría a tomarme unas cañas con él, pero no creo que sea el artista, el genio revolucionario que algunas personas quieren hacernos creer. Para mí, ¿eh? O sea, él, por ejemplo, hace poco ha hecho uno de los cortos de VHS, de la tercera, que para mí es el mejor de la película, pero yo no tampoco creo que sea ese creador, ese genio, que con su mano todo lo que toca lo convierte en oro. Y hay gente que lo cree, os lo digo tal cual. Tías, hablando de VHS, he visto las dos primeras y son una basura. ¿No te han gustado? Importantísima, pero nada. Hostia, pues o sea, la segunda, el corto de la secta esa tailandesa, la piña lo pone como el mejor terror de los últimos 20 años. Pues o sea, la primera era mala, pero es que la segunda me pareció peor todavía. Sí, pues no veas la tercera, ¿eh? La peor de todas, pero de aquí a Lima. Y a mí las dos primeras, bueno, para mí se dejan ver. Pero la tercera, es que es, menos la parte igual de Vigalondo, échate a correr, ¿eh? Pues han hecho tres películas, sí, por algo será. Iba a haber una cuarta, dadlo por hecho. No, y de Saw han hecho un huevo también, y más allá de la primera... Sí. Iban a hacer un reboot. Eso, sí. Y bueno, yo si queréis voy a comentar obviamente las películas que he visto. Fui a ver Interstellar, de Christopher Nolan. A mí me ha gustado, la verdad. Ha habido mucha polémica con esta película, yo creo que la polémica sobre todo por el autor, ya que yo creo que este tío, haga lo que haga, siempre tiene detrás una legión de haters que le odia. A mí sinceramente me gustó mucho la película, mucha ciencia ficción, todo también tiene un punto de credibilidad, o sea, se han informado, documentado bastante, y a mí la verdad es que me ha gustado. Por otro lado también fui a ver Perdida, de David Fincher, en la que aparece Ben Affleck, que está basada en un libro del mismo título. Y muy bien, que es una básicamente una película de Antena 3 de domingo por la tarde, pero muy bien contada. En serio, si podéis verla, está muy pero que muy bien. Sobre todo, cuando la terminas de ver, acabas diciendo, ¿qué mierda es eso de tener pareja? Tal cual, ¿eh? Es un alegato en contra de tener pareja. Y para acabar, yo creo que... Bueno, pero a ver, Raúl, no. ¿Qué? No. No. No, que no, que o sea, que o sea, esos alegatos me parecen una falacia. Ya está. Vale. Bueno, cuando vea la película ya opinaremos. Vale. Y bueno, y para acabar, yo voy a comentar rápidamente. Bueno, a ver, para la que para mí es la mejor película del año, pero de aquí a Lima, se llama la... Green Lantern. No, Coherence. Se llama Coherence. Es una película que la ha dirigido un tal James Ward Birkitt y aparece un amigo vuestro que se llama Nicholas Brendon, que es el que hace de Xander en la película de Buffy. La serie de Buffy, perdón. No puedo contar nada sobre esta película, porque cualquier cosa que diga es directamente spoiler, pero de verdad, es que os va, como dicen los americanos, os va a volar la cabeza, de verdad. O sea, la mayor ciencia ficción, el mayor retorcimiento de tramas, o sea, de verdad, obra maestra y absoluta, tal cual. Llevo todo el verano dando la coña con esta película... Pero yo la he visto y estuve en dos semanas que no me la podía quitar de la cabeza. De verdad, Coherence. Vedla, porque es de puta madre. Seguida aprobación. Boom. Me lo apunto. Y bueno, pues esto es un poquito todo lo que queríamos contaros. Yo creo que, bueno, antes de nada, pues oye, agradecerle aquí a Borja que se ha animado a grabar con estos dos tontos muy tontos. Hostias, vaya, han hecho una nueva versión de esa película y... Tiene pinta de ser una puta mierda. ¿Por qué? ¿Por qué, Jim Carrey? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que te falta dinero. ¿De verdad te falta dinero? No lo sé. ¿Por qué ha hecho esa cosa? O sea, Dios, qué horrible, qué horrible. No, igual Jim Carrey... Y hay gente que al ver el anuncio ha dicho... ¡Ah, hostia, pues parece divertida! Digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si la primera ya era mala. ¿Yo qué queréis que os diga? Habrá gente a la que le gustó la primera, pero a mí me pareció una gilipollez. O sea, que eran dos gilipollas subnormales retrasados perdidos haciendo el gilipollas, sin más. O sea, yo es que nunca le he visto el fusto a esa película, la verdad. Por eso a mí me gusta Jim Carrey, pero... Por eso mismo, yo creo que tenía coñas muy buenas, como por ejemplo lo del periquito con la bola de explota de ping-pong. En fin. Y eso, pues agradecer aquí a Borja que se ha animado aquí a grabar con nosotros. La verdad es que muchas gracias. No, nada, vosotros. Yo pensaba que más que al número 50 iba a venir al reboot de Dos Frikis y un Murciano, donde Sebas sería un informático murciano que firma sus mensajes como Doom. Ah. Tú, Raúl, serías un vasco de color. Sí. Y yo sería la chica. Sí, tú eres la chica. Y bueno, pues también, joder, agradecer de verdad. Aquí, bueno, nos han enviado un montón de audios que habéis escuchado a lo largo del programa. Pues nos ha mandado audio Daniel Brun, que es del podcast Tomos y Grapas. También nos ha enviado un audio, pues, Impossible Julín, que estuvo, compañero mío de Parada de los Monstruos. También Alexander Blue, Fernando el Católico. Catódico, joder. Miguel Ángel. Igual también es católico. También. Luego también apostólico y romano. Y rumano, puede ser. También nos ha escrito Ferler Chundi, que ahora lo podéis escuchar de la Patrulla Friki. También PR17, como no, también Fernando Aguilar. Y también, pues, Geray, aquí donde Rayo García en Twitter. Y de verdad, que muchas gracias a todas las personas que alguna vez en vuestra vida le habéis dado a descargar. Este programa, yo la verdad es que no pensaba que esto iba a llegar tan lejos. Pensaba que, yo que sé, el quinto episodio ya la gente iba a decir, vaya mierda, no sé qué. Y de verdad, gracias a todos los que nos habéis escrito por Twitter alguna vez, los que nos habéis mandado un mail, nos habéis dado vuestra opinión, tanto a favor como en contra. Y muchas gracias a todas las personas que hacéis que este humilde podcast, sin ninguna pretensión, la verdad, porque yo no estoy aquí ni para ganar dinero, ni para que tener muchas audiencias, ni para que me den premios de la J-Pod, ni historias así. Yo simplemente estoy aquí pues para hablar con mis amigos de cómics, que eso es realmente lo único que me interesa, la verdad. Así que para todos vosotros, de parte de estos tres, va este aplauso. Ya. Ah, y muchas gracias también a los de Normas de Equivocación. Qué pedazo de audio que nos han enviado también. Madre mía, qué zumbado están. Tendríamos que invitar a Randy otra vez. Sí, ya tengo algo pensado en mente. Luego te lo digo, fuera de antena. Uy, madre mía. Cuántas cosas. Madre mía. Pues no sé qué decir. Yo creo que Raúl ha dicho prácticamente todo. Así que simplemente muchas gracias a los que nos siguen después de tanto tiempo, a los que se han incorporado hace poco, hace mucho, a los locos que se ponen a escuchar el programa desde el principio. Y yo siempre digo, coño, escucha los 3 o 4 últimos, pero no te escuchas desde el principio. O sea, madre mía, ni siquiera yo me pondría a escucharlos. Me daría cosa escuchar en los primeros programas. Sí. No sé, aunque lo mismo hablo igual, no lo sé. Sí, hay un oyente que se ha leído todos, se ha escuchado todos desde el principio. Flipa. Madre mía, deberíamos darle un premio, no sé. Sí. Un premio, si tuviera dinero te compraba un cómic. Y te lo firmaba, no sé, alguna grapa, la de Sandman. Qué regalazo. Ah, por cierto, dicen por ahí que hagamos algún concurso. Hay que hacer alguno, ¿eh? hay que montar algo. Pues no sé, pediremos copias de prensa y la regalamos, ¿no? Sí. ¿Eso no es lo que hacen las webs y todas esas cosas? Sí. Supongo, las copias de prensa no son una leyenda urbana, son de verdad. Son de verdad. Sí, existen, sí. pero no, a nosotros nunca nos han dado ninguna. ¿Será porque no las pedimos? Puede ser. ¿Que pidamos y no ten? Sí. ¿Cuántas cajas sería queréis? Sería la hostia. Dios, sería la hostia. Pero bueno, esto es mucha ida de olla. Uh-huh. En fin, que muchas gracias por seguir nuestros 50 programas y a ver hasta dónde duramos. Eso. Y si alguien se queda con ganas de más, que escuche Identidad Secreta, que es un podcast muy chulo. ¿Qué sí, Borja? Sí, es muy chulo. Sí. Hombre, no puedo decir nada porque soy uno de los implicados, entonces es tan mal que yo lo diga. Pero está muy chulo. Por lo menos el logo es bonito. Sí, me gusta. Un tiempo hacerlo. Sí. Está bastante bien. Sí. Yo con el de los marcianos me parece tremendo, ¿eh? El podcast que hiciste de los marcianos, la puta hostia, macho. Ay, los marcianos, que había que reivindicarlos. Sí, ay, los marcianos. Ahora ponemos la y bueno, yo os anuncio que José está preparando también un micro podcast y os vais a flipar. Bueno, madre mía, de lo que se entera uno. Ahí haciendo promoción y tal. Sí. Hombre, es un poquito. 2015, Identidad Secreta. Madre mía, como el anuncio de 2015 de la Secret Wars. Ay, wow, aunque falta un año todavía para el cómic, pero lo anunciamos ya, que queremos que lo compréis todo. Para el podcast lo mismo. Hombre, hay que vender, hay que venderse. Hombre, sí. Pues bueno, pues nada, que muchas gracias por haberme invitado en este número tan especial. Nada, hombre, gracias a ti por venir, de verdad. Pues bueno, señores, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Vamos a hacer un pequeño paroncito. Vamos a volver ya después de lo que... Bueno, ya en 2015 volveremos. Y nada, señores, que muchísimas gracias por escucharnos. Nos podéis escuchar, como siempre, en dofrikismurciano@gmail.com, en Twitter, @2f1m, en nuestro blog, dofrikismurciano.blogspot.com, o en nuestra página de Facebook, buscándonos arriba, pues, dofrikis y un murciano. Pues nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.